Pues así, con los pelitos de punta que te deja este tema de Danny Elfman, titulado A Bloody Meal, que proviene de la banda sonora del soundtrack del Drácula de Luc Besson, es la forma, el modo en el que damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com. En Contrabanda FM, en esta tarde de miércoles de noviembre, de la segunda mitad del noviembre de 2025, y en la que comenzamos un programa que no sabemos cómo acabará, sabemos cómo empieza, y en el que no sabemos cuántas cosas nos cabrán, pero que es un programa que lleva como denominación, numeración, autoasignación, sin audiencia, 1185. 1185, Javi aka Hum, en el control. Un poco tirándose de los pelitos, pues pensando en qué cabrá y qué no cabrá en el programa de hoy, pero en el micro 2, con su esponja morada, morado de estos de cardenal e intensamente brillante, tengo en el micro 2 a este imprescindiblemente imprescindible partner que tengo todas las semanas aquí, llamado Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos estrenos, tenemos palmareses, tenemos reseñas, algo de agenda y no sé cuántas cosas más. O sea, tenemos de todo porque además ha acabado el Terror Molins y Sí. entonces tenemos material para hacer 7 programas. De hecho, en los comentarios ya lo verás, Sí. alguien nos dice que realmente podríamos extendernos muchísimo más porque siempre nos quedamos sin tiempo y hoy va a ser uno de esos días. Bueno, Así que podríamos hacer un programa diario, ¿no? Si nos lo directamente. Si pagaran. nos dedicáramos a esto, pero Exacto. si no, desgraciadamente tenemos que ganarnos Pues el no. dinero por otro lado. Pues sí, vamos a Entonces, darle duro. bueno, pues decirle también a nuestra sinaudiencia que se acuerden de darle me gustas a los sitios, ya sea a Spotify, Corazoncitos. en Sí. iVoox, donde sea, porque eso nos ayuda pues a difundir la palabra, ya lo sabéis. Sin más dilación, ¿qué Sí, nos por ha favor. dicho la sinaudiencia pues esta semanita? Empezamos por el libro de visitas donde tenemos a Endermiro, que nos dice: Buenas tardes, me acerco por estos lares, pues he tenido el gusto de asistir un par de días al noveno Festival Internacional de Cine Fantástico Maniatic de Valencia, edición 2025. Sí, Que señor. debo decir, entonar un mea culpa o nostra culpa, Nuestra culpa. porque solemos hacer agenda de todos los festivales que se hacen por el territorio. Es una loquera. Y se nos escapa muchas veces el Maniatic de Valencia, que ya Sí. tiene 9 ediciones, El ¿no? año pasado lo Entonces, anunciamos, pero este año no. este año no lo hemos anunciado. No, También, nos pues, la lo, vorágine nos come todo sí, el. y nos lo apuntamos para el año que viene. Y además es que los días, digamos, previos o semanas previas a, digamos, al cogollo de los días de Halloween es algo escandaloso. O sea, yo qué sé. O sea, es que hay cosas que se nos Que nos pasan escapan, seguro. sí. Sí. Bueno, pues sencillamente, gracias a nuestra sinaudiencia, Por Endermiro favor. nos hace de corresponsal de este festival. ¡Qué grande! Dice: Son jornadas de varios cortometrajes y se acaba con un largometraje de actualidad que casi siempre ha pasado por Sitges unas semanas antes. Este año he podido ver en el apartado de cortometrajes a destacar The Pé al Comp, de 22 minutos, donde una mujer de Cornualles se convierte en la primera persona en curar la tuberculosis en el año 1893, ¡Uy! atrayendo la atención de la profesión médica. Un doctor es enviado para investigar esta milagrosa curación. Long Pork, 13 minutitos, donde nuestra querida Lena Headey, a.k.a. Cersei Lannister, Esa. tiene un restaurante un tanto peculiar donde se refugian políticos non gratos. Largometrajes vistos: La larga marcha, del realizador norteamericano Francis Lawrence, basada en el libro de Stephen King, que, por cierto, hablaremos porque viene a estreno este viernes, será uno de los temas a tratar esta semana. La larga marcha o The Running Man. Bueno, ay, no, perdona, es verdad. The Running Man, ya estoy, hablamos de ella la semana pasada. A No me eso, a hagáis ni eso. puto caso porque ya estoy. Ay. Stephen King ya me ha comido la cabeza. Es el efecto Sí. festivalero. Ya no sé ni lo que he visto ni de lo que tengo que hablar cada Ni semana. lo que han adaptado ni lo que han dejado de No, no, la adaptar. larga marcha la convertamos en el programa pasado, en el Sí, señor. 1184. Redux Redux, largometraje estadounidense de 2025, de 107 minutos de duración, dirigido por Kevin y Matthew McManus, perdón, y protagonizado por su hermana Micaela McManus. Todo queda en casa. Viajes Ay. a través de universos paralelos con un único objetivo: la venganza. Pero la que más me emocionó fue el cortometraje documental fuera de concurso llamado Eguídanos, l'escriptor que viatja a las estrellas. Dirección de Joana Chilet y guión de Pau Martínez y Joana Chilet. Una pequeña sinopsis. Tenemos a Pascual Eguídanos, que creó una gran saga de ciencia ficción en la gris posguerra franquista, convirtiéndose en una figura clave del género. Triunfó en los bolsilibros bajo seudónimos como George H. White o Van S. Smith, joder, impuestos por las editoriales. Y entre 1950 y 1978 publicó 368 obras en varios géneros, destacando 129 de ciencia ficción. Este sería un tema que le encantaría tanto a Fernando como a Alfonso. Así que, bueno, pues no sé si se podrá encontrar en algún sitio este cortometraje documental llamado Eguídanos, pero bueno, pues trata el mundo bolsilibro, ¿no? Sí, y de hecho, pues esta temática, la de este señor en concreto tan prolífico, daría para hacer un especial solamente para él. Sí, directamente. Tal cual. El documental dura 30 minutos y hará las delicias de todos los aficionados a los bolsilibros. Y sobre todo a Alfonso, ya lo marca el propio Endermiro. ¡Qué grande! Con una muy buena realización, ligero y entretenido. Tuvimos la gran suerte de contar al final de la proyección con la directora y guionista, donde nos contó el proceso de búsqueda de toda la información alrededor de este gran escritor llamado Pascual Eguídanos. Os lo recomiendo si por casualidad lo encontráis en algún festival. Un gran abrazo para toda la sinaudiencia. Pues un gran abrazo para ti, Endermiro. Chemix, que nos dice: sinaudienceras tardes. Buen programa, como siempre, que ya me pusiste los dientes largos con Death Gasm 2 y Gawa. Y sobre La larga marcha no puedo estar más de acuerdo. Gran película que tiene el peso en los actores, que están de 10. No sabía, por cierto, que el protagonista, Cooper Hoffman, era hijo del gran Philip Seymour Hoffman. Pues mira, yo tampoco lo sabía. Ahí está. Y sobre Bambi, decir que es de las más divertidas que he visto del Twisted Childhood Universe. Dentro de lo que es, y sobre la coreana Dark Nuns, la verdad es que me pareció lenta, larga y con poca chicha. A ver qué se cuenta Jordi cuando la vea. No la pude ver en el festival porque coincidía con la sin audiencia. Estábamos aquí. Entonces ya veremos si la veo, porque creo que hay alguna opinión más de Dark Nuns en los comentarios de esta semana y tampoco la... Le dicen que le sobra media hora como mínimo. Vaya. Vista Díaz Stalker, y solo puedo decir que me lo pasé muy bien. Una película que seguramente veíamos con más cariño los que pasamos del medio siglo, con efectos prácticos, muy exagerada, pero muy divertida. Como curiosidad, el tema Díaz Stalker lo toca una banda, imagino que creada solo para esto, donde la guitarra está a cargo de Slash, que es el tema que ya arranca la película con el tema. Y termino con Meat Kills, película de Países Bajos de 2025, que es un buen ejercicio de terror y gore, donde tenemos a unos activistas veganos que van a una granja donde crían y sacrifican cerdos. Y ellos van para hacer unas pintadas en la noche pensando que va a ser entrar y salir, y listo. Pero, como no, la cosa se complica y se tuerce muy mucho. Sí. Poco guión, pero mucha sustancia, entretenida, y solo dura minutos, pone. O sea, que se ha saltado algunos minutos. Dura minutos, que serán menos de 90, supongo. Yo esta la vi en Sitges, ya caerá en algún programa también próximamente. Vale. Gran abrazo, pues gran abrazo para ti, Chemix. Abrazaco. Y luego tenemos en iVoox, en el último programa, que nos dice Juanma, alias Hum. Hola, chicos. Qué bien os lo pasáis de festival en festival. Y los oyentes, que lo agradecemos. Muchísimas ganas de ver La larga marcha en cuanto se cruce en mi camino, y me habéis creado mucho hype con Gawa, aunque ya la tenía anotada desde el especial de Sitges. De las de Death Gasm me las apunto por si un día me junto con gente dispuesta a dejarse llevar. Pues sí. No sé si me gustarán o no, pero tienen pinta de verse mejor con ánimo festivo. Podrías llenar sin problema un programa de 6 horas semanal, o 2 o 3. Un abrazo. Pues un abrazo para ti, Juan. No nos des ideas. Sí, sí, porque poco nos falta. Franz, que nos dice: Hello Family, qué bueno que podáis traer tanto contenido festivalero al programa con otra intro creativa de nuestro mago Hum. No sabéis lo interesante que es escuchar lo bueno que va a venir, ya sea en salas o a plataformas. Si no hemos podido llegar a estas pelis, que fijo nos molarán. Y encima la suertaza de debatir con Calle y Cerezo, qué maravilla. De las comentadas, vista La larga marcha, aunque sea adaptación con final diferente, la verdad es que me ha encantado. Algunos momentos sobrecoge muchísimo, pero el ritmo no decae, igual que el de los jóvenes. También vista Gawa, y vaya despliegue de temáticas donde Urquijo se siente comodísimo. Mitología vasca, Inquisición, aquelarres y todo un escenario nocturno que te atrapa desde la primera escena. Una maravilla en definitiva. Pues sí. Y para cierre me voy a la zona metalera de confort, donde no por esperado es menos doloroso, nuestro adorado Coverdale cuelga el micro. David Coverdale, cantante de Deep Purple y de Whitesnake, entre otros. Este tipo. Sí. Este melenas. Ya el Farewell Tour de 2022 lo pronosticaba. De hecho, abandonaron el tour un poco antes por temas de salud. Siempre nos quedarán sus temas irrepetibles y sus directos maravillosos. En fin, Here Go Again Forever. Besos y abrazos para todas, con un Valar Morghulis de salida y hoy con un This Is Love a lo grande, como corresponde. Y luego tenemos a Juantu, que nos dice... Hola, cracks. Buen programa festivalero. Muy divertida la entradilla escrita del programa de hoy y hasta tiene mensaje. Estás que lo petas, hum. Me apunto las Diadgams berradas 1 y 2, que tienen pinta de ser divertidas. Y voy con un par de visionados. Vamos. Dark Nuns, de 2025, película coreana de posesiones, mentada por aquí varias veces. Es la secuela de The Priests. En lo básico, la trama de la película es muy parecida y al desarrollo también, solo que en esta las exorcistas son monjas. Vale. Son películas ambas que están bien hechas, te dejan buenas escenas y están bien actuadas, pero que tienen sus hándicaps. Se van a las 2 horas y dedican casi más tiempo a la trama religiosa con los curas y las monjas discutiendo y hablando entre ellos que a las escenas de los exorcismos. Se hacen un poco largas y les sobra media hora de solo hablar. Pero son películas que están bien, 6,5 sobre 10. Y Frankenstein, de Guillermo del Toro. Buena peli, muy bien actuada y con una fotografía muy chula. Pero 3 puntos suspensivos... Sí. Soy el único al que no le cuadró mucho este Frankenstein pibón. Vaya con el monstruo. Tiene cicatrices tan sutiles y bien colocadas que parecen tatuajes. Más de 2 metros de altura. Cuerpazo de escándalo musculado y con six-pack de abdominales. A ver si va a ser envidia esto. Y por momentos, melena de rizos Pantén. No me extraña que la prota, aunque tiene novio, y el hermano del novio también está coladito por ella, a ella quien le gusta realmente es el monstruo. Y no me extraña, si todo va en proporción, jaja. Además, esto salía en el jovencito Frankenstein, ¿no? Pues sí, es el Guillermo también ha metido cosas del jovencito. Además, Frankenstein, con su creador, no hay forma de que aprenda una segunda palabra. Pero en cuanto llega a ella, se aprende una segunda palabra que es más difícil en un momento. Que no era tan tonto como parecía. No es un cambio demasiado brusco. Si ella le enseña el Kama Sutra, estoy seguro de que se lo aprende en una semana. Quitando esos detalles y un poco de metraje, ya que son cerca de 3 horas, muy buena peli. 8 sobre 10. Abrazo para todas. Pues abrazos para ti, Juan. ¿Tú? Bueno, qué guay, qué bonito mensaje nos ha dejado de Frankenstein. Directamente. Y nada, con esto ya pues nos vamos a ir rápidamente. ¿Quieres que hagamos antes de los estrenos, ya que nos vamos a explayar, la mención al obituario y la agenda? Sí, porque además tenemos una agenda breve, que igual es menos breve. Bueno, no tan breve porque vamos a hacer también un poco de palmarés, pero va a ser rápido. Sí, sobre todo por el tema vamos a decirlo, o sea, es la maratón de cocheras, que es que a veces igual nos paramos demasiado por pura devoción, no porque no queramos pararnos. El obituario es que ha fallecido Julio Fernández a los 78 años. En muchos sitios pone fundador del grupo Filmax, lo cual no es cierto. Del todo cierto. No, porque, claro, Filmax lleva 70 años y este hombre, si tiene 78, con 8 años no fundaría Filmax. Es que era un joven emprendedor. Lo que pasa es que Filmax era una productora muy pequeña. Sí. El señor Julio Fernández se hizo con ella y la hizo grande, la hizo crecer. Y vaya nos dio, que sí la hizo crecer. Claro, y nos dio películas como Rec, como El Maquinista, como Los Sin Nombre, como Darnes. Bueno, pues dentro, aparte de Manolito Gafotas y otras producciones que también a nivel fuera del género... Comerciales de todo tipo. Claro, sí. le dieron también nombre a Filmax, ¿no? Pero aparte de que él siempre en Filmax tocó mucho terror, se atrevió a fundar la Fantastic Factory junto a Brian Yuzna, para intentar hacer una productora catalana de terror que hiciera productos internacionales. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hubieron sinsabores porque hubo cosas mejores que otras. Sí, hubo pero altibajos. Recordemos que de allí salieron pues el Fausto de Brian Yuzna, Arácnid, Dagón del Stuart Gordon, sí. El Darnes de Jaume Balagueró, Roma Santa de Paco Plaza, el Billón Reanimator de Brian Yuzna, Rottweiler con Paul Naschy del Brian Yuzna, que en 2004 la vi con el señor Nacho Fiol, un Sitges. ¡Qué grande! Sí, sí. Y bueno, era para... A Nacho le encantó, supongo. No, era para irse al cine, de verdad. Pero bueno, y bueno, La Monja y Bajo Aguas Tranquilas. Pero, en fin, pues nada, decir que un recuerdo para Julio Fernández, que bueno, pues apostó por el género, tanto en Filmas como en Fantastic Factory, y es una cosa que sí, de le hecho, debemos agradecer. El episodio Fantastic Factory yo creo que se le pueden hacer no un programa especial, sino varios programas especiales dentro y fuera de lo que supuso esta iniciativa de, digamos, de industrializar un poco el cine de género aquí en España con autores incluso venidos de Estados Unidos y de Norteamérica, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, me refiero que también el tema empresarial que rodeó también a la Fantastic Factory también es un tema controvertido, que hay muchas cosas que se podrían comentar, pero claro, ahora no es el momento. Ya llegará en algún momento del futuro próximo o de una realidad paralela en el que hagamos un especial Fantastic Factory. Y vamos rápidamente con tres palmarés. Palmareses. Porque... palmareses. Como los news son newses, ¿no? En plural. Sí, sí, yo es que soy de romper el diccionario de la RAE. Pues empezamos con el palmarés del Terror Molins, concluido este domingo a las 8 de la mañana, cuando salíamos ahí sonolientos de la maratón. O sea, el domingo no hacían nada ya. De 12 horas. ¿Qué, no, el domingo, qué vagos. De hecho, perdón, nos explicaba Miquel Pastor, de aquí un saludo a Miki. Saludaco para Miquel. Que es una manera curiosa que tiene el Terror Molins, porque hace la clausura del festival un viernes, cuando todavía queda la maratón, se hace a posteriori de que el festival ya está clausurado. Claro, pero siempre lo hacen así. Por si acaso, yo qué sé, si en la maratón hay una hecatombe, ya se ha clausurado el festival. Correcto. Entonces, el sábado a las 8 de la noche llegamos todos allí para meternos ahí en la Penny. Algunos. Y salimos a las 8 de la mañana, los que hemos aguantado todas las películas. Otros algunos. Hay desertores y desertoras. Sí. Pero bueno, y desertrices. Esperemos que las criaturas de la noche, a los que deserten antes de que se cumplan las 12 horas de maratón, los castigue como se merecen. Hombre, aquello queda así un poco alejado encima de un montículo, a mí me da mal rollo, así ya te digo. Directamente, ¿no? Pues nada, el palmarés de este Terror Molins 2025, 44 edición. Mejor película ha ganado Gawa. Ha habido menciones especiales a la película... Ellos acortaban como Kinky. Porque era... Déjalo en Kinky, yo. Kinky, Chijo, no Arubashu, ni Tsuite, ¿vale? Ese. Y Brahmayugam, que, bueno, es una película... Larga. La haremos algún día. Es una película larga. Una película larga, pero es una película curiosa. Sí, es curiosa, es curiosa. Y recomendable, aunque, bueno, con sus matices. Yo he de decirte, Jordi, aunque sea en directo, que también la he visionado, ¿vale? O sea, al final la has visionado. Sí, sí, sí, me refiero que la tengo en mi acervo ya de visionados. Bien, pues por eso habrá que comentarla. Por eso te puedo decir que sí, que es un poco larga. Es un poco larga. Sí. Pero yo creo que le quitas media hora y sería... O incluso tres cuartos. En fin, de todas formas, yo creo que en pantalla grande gana porque tiene muy buena fotografía. No. Debemos avanzar de que aunque es una producción actual, es en blanco y negro. Sí. Histórica. Es también, una película india. Siglo XVII. Y hablando... en indio del siglo XVII. Igual que Paul Urquijo hace en Gawa que hable en euskera del siglo XVII. Es que están muy emparentadas estas dos pelis. Sí, porque... no, el resultado es diferente, pero en concepto... hablan de folk horror ambas películas. Tal cual, sí, sí, sí. Mejor interpretación se la ha llevado Dev Patel por Rabbit Trap. Aquí yo tengo... De esto ya hablaremos también. Sí, porque Rabbit Trap a mí es una de las, voy a decir entre comillas, decepciones del festival. Ya, la comentarás más largamente otro día, ¿no? Sí, otro día. Porque tengo cosas que preguntarte sobre ella. Yo creo que Dev Patel se ha llevado... No es que esté mal Dev Patel, ni mucho menos, pero yo creo que le ha ayudado mucho... La patilla. El nombre que tiene. Ya. Y el reconocimiento internacional, y entonces, bueno. Hombre, sí, también se asocia cuando en los buscadores la gente busque premios que le han dado a Dev Patel. Australiano buscará y dirá, hostia, Terror Molins. Terror Molins, what is this? Hey, no. What the fuck? El año que viene voy, ¿no? Exacto. Pues eso. Mejor banda sonora para un amigo del festival, Joan Vilá, por Grande. Silencio, de Eduardo Casanovas, sí, esta señor. Miniserie. Mejor dirección, Paul Urquijo, por Gawa. Grande. Mejor guión, Brin Chaney por Rabbit Trap, otra vez. Además, película que en todos lados pone folk horror. No, es folk. Pero no es horror. Es folk sin horror. ¿Vale? Pero es folk porque hay tradición, hay... Pero es una película que está muy relacionada con el sonido, ¿no? En general. Muy relacionada con el sonido, y el sonido para mí es lo mejor de la película. Vale. Como está sonorizada, es increíble. Yo es que le quiero ver por eso mismo. Y no podemos decir que no tenga un elemento fantástico, uh-huh. ¿Vale? Pero no es una película de terror, ni mucho menos. Vale. Y mejor efectos especiales y maquillaje para Gawa. Grande también. Y la fotografía, Andreas Johansen por Rabbit Trap. O sea, se ha llevado el mismo número de galardones Rabbit Trap que Gawa, aunque no son tan importantes. Sí, quizás, pero claro, la categoría es mejor para Gawa. Pero todavía nos han hurgado más en la herida con la sección Ben Different, Sé Diferente. ¡Miau! Porque la mejor película ha sido Her Will Be Done. Que ma volonté soa fet. Sí. Mejor dirección para Julia Kowalski por Hell Will Be Done. Esto es troleo puro y duro. Jordi. Mejor interpretación para María Brobel por Hell Will Be Done. Es que al final vamos a tener que hablar de esta película. Como no, hablamos del baño del diablo. Yo creo que me voy a negar, pero bueno. Bueno. Mención especial yo no te llevo la contraria. Para Michael Gillio por Monkey's Magic Merry Go Round. Otra película que también deja el culo giradito y que igual ya algún día hablamos. Es que tenemos tantas cosas. Algún día, porque a mí me costaría mucho hablar de esta película, pero bueno. A ti te cuesta tanto hablar de esta película como a mí de Herb Will Be Done. Pues bueno. hacemos doble sesión. Y luego, mejor guión para Yuta Shimotsu por New Group. Película bastante curiosa y tuerceculos, pero en el buen sentido. Bien, japonesa por eso. Y para la sección Bloody Madness, mejor película Flush. Merecidamente ganada, creo. Buena película. Mención especial para Bodycam. También, una película también muy interesante. Bien, mejor dirección para Brandon Christensen, que se marcó un doblete por Bodycam. Y por The Night of the Ripper. Sí, Night of the Ripper fue la película del doblete, sí. Pero el mejor dirección se la ha llevado por Bodycam. Sí. Mejor interpretación para Jonathan Lambert por Flush. Sí. Y mejores efectos especiales para esa Deathstalker. Bueno, por lo menos se lleva un premio. Y luego ya muy breve, los cortometrajes. Mejor cortometraje Witch. Mejor guión de un cortometraje... James A. Castillo y Julio Serrano por El fantasma de la Quinta, sí, que señor. Yo creo que va a ser un corto que se va a llevar muchos premios. Allá donde por, vaya. Sí. Por la temática que trata, sino y también por la animación, que realmente sí. Está muy bien hecha. Y que Paco Goya pues siempre sí, sí, Francisco llama la de Goya, además, Francisco de Goya y Lucientes, ¿no? Uh-huh, exacto. Además, en esa etapa negra y oscura de su vida, ¿no? Mejores efectos especiales para Underground Invaders, un corto de animación que no estaba nada mal. El premio Méliès d'Argent al millor curtmetratge europeu, bueno, lo he dicho en catalán, pero bueno, no, es el Méliès de plata, porque Torremolins está adscrito a los premios Méliès, que son los premios sí. europeos sí, de todos los que festivales. Premian en todos los festivales. Uh-huh. Entonces, según la categoría del festival, pues da un Méliès de oro, un Méliès de plata. Entonces, uno de los Méliès de plata lo concede el Festival de Torremolins y ha sido para Judy 1964. Vale. Versión especial del jurado para Burbula. Pimpel, uno de los cortos más divertidos de esta sí, temporada. Sí, este ganó en Donostia también. Sí. Premio del jurado joven para Mi juego. La mención especial del jurado joven para Burbula también. Claro. El de la crítica para Mid Crayon, un corto con bastante mala leche. Y el del público para Witch. Vale, vale. O sea, ha habido aquí un reparto de cortometrajes importante. Y bueno, está la sección Setrancada y la sección Terror Kids y tal, pero no quiero extenderme porque tenemos vale. mucha tela que cortar esta jornada. Sí, estamos de sastres, que no puede, de espacio sastres, que no tenemos tiempo para más. Yo si quieres, Jordi, te tomo el relevo con dos palmarés más, concretamente, pues, y voy más rápido que tú, porque también no nos vamos a, fijar en tantas categorías. El palmarés del Festival Isla Calavera 2025, mejor largometraje y mejor dirección para la película Luger. También el premio del público ha sido también para la película Luger. El premio al mejor actor ha sido ex aequo para Mario Mayo y David Sainz por Luger. O sea, Luger triunfa como la gaseosa en el Isla Calavera 2025. Y también otros premios que podríamos un poco destacar, pues el premio a mejor actriz ha sido para Marie Leuenberg por Mother's Baby, que yo esta película pues no, ahora no la tengo fichada, pero... si os había quedado duda de quién se podría llevar el mejor guión, pues ha sido el propio Bruno Martín y Santiago Taboada por Luger también. Me refiero que, o sea... Arrasado Luger. Chapó para Luger. Yo pues estoy muy contento de que esta producción haya acaparado tantos premios en el Isla Calavera. Y simplemente os diré dos más para tener en cuenta... El premio a mejores efectos especiales ha sido para Bloodshine y el premio al mejor vestuario para Black Hole. Así que, dicho esto, paso al palmarés mucho más breve del fanzine de Málaga, más que nada porque simplemente vamos a decirle los premios de las dos películas triunfadoras que han sido la película... Agente Secreto, una película brasilera de Kleber Mendonça Filho, espero haberlo pronunciado de alguna forma más o menos cercana a la realidad. Este ha sido pues el premio del jurado oficial. Y luego también se ha premiado una película china llamada Resurrection, dirigida por Bi Gan, que se lleva el premio a la mejor dirección, a la mejor banda sonora y a la mejor fotografía, que son dos películas que quizás no teníamos tanto en el radar, quizás un poco Resurrection sí, pero Agente Secreto yo la tenía como fuera de mi radar completamente, ¿no? Luego también, pues eso, si hablamos, por ejemplo, de cortometrajes de animación, Double or Nothing, de Tokai, se ha llevado el premio. Y luego también el corto Future is Panorama del sirio Murchif Sek Zein ha sido otro de los que se ha premiado en el fanzine de Málaga. Y hasta aquí, pues, el palmarés importante del fanzine de Málaga, y simplemente eso, recordaros esas dos superpelículas que han ganado aquí, Agente Secreto y Resurrección. Y con esto ya, Jordi, pasamos a la agenda, a los estrenos, a lo que tú quieras. Sí, pasamos a la agenda rápidamente porque tenemos la maratón de Cocheras de Sanz. Sí, es como el remate de toda esta vorágine de festivales, de eventos relacionados con el cine y los cortometrajes de género que hay a tota arreu, dentro y fuera de Cataluña, en todo el Estado español y imagino que en el resto del mundo, porque este año, en 2025, se celebra la edición número 37, vamos ya para 40, de la Maratón de Cinema Fantástico y Terror de Sanz, más conocida como la Maratón de Cocheras de Sanz, así directamente, y que quienes estéis familiarizadas ya con este evento, sabéis que la maratón se realiza un día, el último, y el resto de días se hacen pues presentaciones y proyecciones de cortometrajes. Entonces, rápidamente, para el jueves 20 y el viernes 21 vamos a tener mayoritariamente proyecciones de cortos en el auditorio de Cocheras, y el jueves, aparte de la panorámica de cortos, tendremos a partir de las 10:15 proyección especial de, creo que es, no sé si el último o el penúltimo o el antepenúltimo largometraje de Juan Carlos Gallardo, Soy Inmortal. 90 minutazos de nuestro querido Gallardo que se proyectarán pues a partir de las 10:15 de este próximo jueves, mañana mismo, lo estoy diciendo como si fuera dentro de una semana y es en escasas 24 horas, ¿vale? Y el viernes 21 será la gala de premios de cortometrajes y tendremos desde las 7 de la tarde proyecciones de los finalistas de Mejor Corto Catalán, Mejor Corto de Animación, Premio Especial Alice Guy, el Premio Pera García Plensa al Mejor Corto y también, por supuesto, el premio que es más esperado en Cocheras de Sanz en cuanto a cortometrajes, que es el Premio Especial Chicha Cutre Emili Moya, que también pues, se proyecta siempre hacia el final de la jornada. Dicho esto, pasamos ya a la noche más larga o lo que es la pura maratón de largometrajes de Cocheras de Sanz, que este próximo sábado 22 de noviembre pues se duplicará en modo maratón, ya sea en el auditorio, ya sea en la sala de vídeo. Y desde las 6 de la tarde, atención, que esto es importante, 6 de la tarde, estamos hablando de que casi no se ha hecho de noche todavía. No, si se ha hecho de noche nos han cambiado la hora. Y nos metemos ya a ver La Novia de Reanimator, o sea, o Reanimator 2, como la queráis llamar, del Brian Yuzna de 1990. Interesante título, ya que este año todo el mundo está reivindicando el Reanimator original, pues aquí las chiques de Cocheras pues van y proyectan, programan la segunda parte, lo cual no está nada mal. Luego, 19:45, Another Wolf Cop del Lowendin de 2017, una peli reciente. Atención, 21:30, triunfando allá donde va, como ese refresco gaseoso con burbujas, Death Stalker del Steven Konstansky. También una película más que caliente de este mismo año, 2025, y que, recordemos, pues ganó el premio del público en la semana de Donosti. Ya hablaremos de Death Stalker también en su momento, sí, cuando toque. Sí, sí. 23:30, otra película que ha causado sensación, no de este año, pero sí cercana, que es The Emu War, del Jay Morrissey, de la Lisa Finberg y del John Campbell, una película, recordemos, australiana de 2023. Tú no la has visto, ¿verdad? No. La vas a disfrutar. No sé si la disfrutaré, pero la tengo en cuenta, ¿vale? Y después de esta, ya, a la 1 de la madrugada, en el Auditori de Cocheras, la peli sorpresa. Que me refiero que no va a ser una maratón como otros años que, poco menos que al final te echaban a escobazos porque la última película no se quedaba a nadie. Pues bueno, han aprendido un poco de la experiencia y a la 1 es la última película, la que no se sabe cuál es, en la parte del Auditori. Si nos vamos a la sala B, empezará también a las 6:10, o sea, súper pronto, hay que ir casi a merendar a Cocheras este año. Mi amigo Mac, del año 88, del Stewart Raffil, que o sea leve. A las 19:55, Chopping Mall, del Jim Wynorski, de 1986. Empezamos con una franja ochentera en la sala B de Cocheras. Y luego, a las 21:20... y a las, quiero pensar que es a las 23:10, que en la web creo que hay un error numérico, dos películas sorpresa, ¿vale? Después de las dos películas sorpresa, que no pueden durar mucho, porque a las 00:40, después ya de la medianoche, tendremos Ninja 3, La Dominación, película favorita de nuestro querido compañero Fernando Pérez, que siempre que puede la saca a pasear, del Sam Fistenberg, del año 84, seguimos en el ámbito ochenterista. Y luego, a las 2:20, que aquí sí que dura más un poco la cuestión noctámbula que en el Auditori, pues tendremos la que se podría denominar, no sé cómo serán las otras, pero película un poco castigable para que la gente pueda un poco pues sufrir también a última hora, Trampa Infernal, de René Cardona III, otro peliculoto de 1989 y que proviene de la filmografía mexicana, nada más y nada menos. Sí, René Cardona, ese hombre. René Cardona, ese hombre que tenía un látigo para los espectadores. Y decir que los que estáis pensando que ya con esto está prácticamente acabando el otoño de festivales, tenéis razón solo en parte, porque tenemos en ciernes, del 4 al 13 de diciembre de 2025, la 15ª edición del festival Acocuyonat. Sí, señor. Que es el festival de cine fantástico y de terror de Girona. De Girona. Entonces ya hablaremos cuando toque en la agenda. Y de hecho, yo no lo voy a decir esta semana, pero la semana que viene hay un dato de agenda también curioso. Importante no lo sé porque es primerizo, pero es un nuevo festival de cine de acción que se hace en Madrid, con Z. Muy bien. Vale. Pues estrenos. Para los que visteis Wicked y os gustó, viene la segunda parte de Wicked, esa historia que adapta el musical de Broadway. De que las, las magas de Oz, ¿no? Sí, está basada en El Mago de Oz. Y bueno, pues por la parte que más nos toca a nosotros, tenemos Alpha, que estuvo en festivales, que hablamos de ella tanto en el programa 1179 como 1180, sí, porque fue la película inaugural de Sitges. Ahí está. De la directora Julia Ducournau, una habitual de la casa. Y bueno, pues que llega este viernes. Y luego hay tres películas que también llegan este viernes y que, como hemos visto las tres, bueno, dos las ha visto Javi y una la he visto yo, pues hablaremos de las tres si nos da tiempo. Vale. Una es Drácula, como os podéis imaginar, de Besson, porque hemos abierto con la banda sonora de Danny Elfman. Luego, la película The Running Man, sí, de Edward Wright, basada en la novela de Stephen King, escrita bajo el seudónimo de Richard Bachman, y que ya tuvo en el año 87, si no recuerdo mal, esa versión cinematográfica llamada Perseguido, sí, aquí. Yo añadiría protagonizada que, por Arnold Schwarzenegger. Sí, añadiría que nefasta adaptación, pero bueno. Todo el mundo dice lo mismo, pero yo la recuerdo con cariño. ¿Qué quieres que te diga? Yo no. Como adaptación es nefasta, porque no se parece al libro. O sea, se parece bastante más esta que la otra, pero bueno. Me alegra que me digas eso. Sí, sí, sí, es así. Y luego, una película que estamos esperando todos. O sea, de hecho, yo el viernes, en cuanto la estrenen, voy a estar allí en la sala para verla, que es Sisu, Camino a la Venganza, sí, más conocida como Sisu 2. Sisu 2 con la segunda S, que es un 2 en vez de una S. Correcto. ¡Miau! De Hjalmari Helander, con el Jarmo Tomila de protagonista. El Tomila, ahí el Tomila. Ahí el Tomila. Pues bueno, pues... ¿Cómo se las gasta el Tomila, colega? Como vamos a hacer un sándwich, tú vas a ser el pan y yo voy a ser la longaniza. Vaya hombre, vaya comparativas que me haces, pues, en directo. ¿Qué prefieres, empezar con Drácula, ya que hemos empezado con la banda sonora de Elfman? Sí, voy a empezar con Drácula, más que nada para dejar... O sea, Drácula, digamos, sería la parte del pan, digamos, de la parte de abajo, la que queda plana, la que no tiene, digamos, relieve, que no es rugosa, que es así como... No tiene sésamo, base, no tiene nada. No tiene ningún aditivo, no tiene ningún tipo de... Queda blanca porque no está bien horneada. Exacto. Y ya veo con la que te ha gustado más. Y haremos que Sisu sea, pues, la tapa del bocadillo, ¿no? Bien. La que lleva ahí, pues eso, las semillas, se lleva el relieve del pan, las grietitas tostadas y todo el rollo que mola en el pan, ¿no? Entonces, bueno, sin desmerecer al Drácula, ¿eh? ¿Vale? Pero es que si tenemos que elegir, pues hay que elegir y ya está, punto pelota. ¿Qué le vamos a hacer con las elecciones? Bueno, Drácula, a.k.a. Drácula, 2 puntos a Love Tale. Me refiero que la película ya es una declaración de intenciones en el título, ¿vale? O sea, tenemos Drácula, una historia de amor, Luc Besson tomando el... digamos, el clásico imperecedero de Bram Stoker, y haciéndolo suyo y llevándoselo a su terreno y manipulándolo y un poco, pues, moldeándolo a su gusto al final, ¿no? Que me refiero que en ese aspecto, pues, es una versión del clásico de Stoker, pero pasado por su filtro. ¿Es necesaria esta película? Porque hay muchas versiones, quizás, que toman el concepto de Drácula y del vampiro de Bram Stoker como germen, pues bueno, al menos por lo que respecta en la cercanía en el tiempo, pensar que todas las adaptaciones que hemos tenido, digamos, en esta década de los 2020, pues han sido pues la del Demeter, la de Renfield y el Nosferatu del Eggers, ¿no? Han sido como las tres más cercanas que han tomado el mito vampírico stokeriano y lo han hecho también, pues, un poco ponerse de moda otra vez. Bueno, yo contaría también la serie de Netflix de 2020 quizás con Clive Bang. Claro, si además si entramos en series también, pues... Me parece, de todos estos productos, uno de los más interesantes. Hombre, sí. A ver, o sea, de hecho... Yo la comparativa que quería hacer es que quizás el Drácula de Besson no se parece a ninguno de estos otros, pero sí que se puede parecer en cierta manera a un Drácula más lejano que residía, pues, a finales del siglo XX, que era el Drácula de Francis Ford Coppola. ¿Vale? Es que es la película con que todo el mundo la compara. Pero como queda lejos, yo entiendo que igual, pues, esta nueva revisión, pues, también puede resultar refrescante respecto a los últimos tiempos, ¿vale? Quien tenga mucha trayectoria de visionados, evidentemente, pues le va a encontrar igual demasiados parecidos, pero es que también hemos de pensar que, aunque tengamos fresca por generación la película ya lejana de por sí de Coppola, también es una peli que en su momento causó mucha sensación y que yo me imagino a un joven Besson obnubilándose con la propuesta de Coppola, que me refiero que es totalmente también, pues eso, factible, ¿no? Entonces, no voy a decir que sea un equivalente a la peli del Coppola, pero sí que tienen bastantes cosas en común, ¿vale? Lo principal que os tiene que quedar claro con este Drácula de Besson es que aquí no vamos a tener ningún tipo de ser primigenio como teníamos en el Nosferatu de Eggers, sino que vamos a tener, pues, a un señor refinado, que ya era refinado en vida y que con el paso del tiempo se ha vuelto más refinado todavía. Me refiero que en ese aspecto, pues sí que igual ese es uno de los paralelismos que puede tener este Drácula con el Drácula de Coppola, ¿vale? Hay que decir que la película se centra en el año 1480, en su comienzo, y que luego pega un bote, salto en el tiempo hasta 400 años después, a 1880, y aquí entramos ya un poco en las licencias que se ha tomado Besson para hacer suyo el mito de Drácula, ¿no? Y lo primero que ha hecho es centrar la acción, aparte de en Transilvania en origen, pues en trasladarla de Londres a París, ¿vale? O sea, es la principal traslación, digamos, la primera licencia, la más fuerte, digamos, que se toma la película. Y esto, pues, tampoco cambia mucho el resultado porque París y Londres tampoco están tan lejos, tampoco, digamos, hay un tipo de estilo que tenga que ser muy diferente y, de hecho, pues, quitando los nombres que suenan en francés y con sus diptongos y tal, la propuesta visual se parece bastante, ¿vale? En ese aspecto me refiero que estamos en esa parte, entre comillas, un poco victoriana. Pues en Francia no era victoriana, pero están pues como 100 años después de la Revolución Francesa y París se está renovando, se está haciendo, digamos, una reforma urbanística en muchos sitios de la ciudad y hay, sobre todo, pues el departamento, digamos, de hospitales de la ciudad que quiere construir nuevos edificios y hay una abadía que es propiedad de un señor que vive en Transilvania y entonces, pues eso, hay un agente de inmobiliario que está moviendo esta operación urbanística por parte, digamos, del gobierno de la ciudad y mandan pues a este agente que quizás os suena el nombre también, pues a buscar al dueño, a su pueblo, para convencerle de que venda para que en esa abadía derruida pues se pueda construir un nuevo edificio, ¿no? ¿Dal Jonathan Harker puede ser? Sí, aquí se dice Harker, pero bueno, para el caso parecido, ¿vale? Entonces me refiero que el planteamiento es, en cierta manera, pues el planteamiento clásico que tiene la historia, lo único que aquí, pues eso, pues destacar que, por ejemplo, en los primeros 15 minutos, los que transcurren, que desgraciadamente solo son 15, porque dejan un sabor de boca muy bueno, en el 1480 es una parte de la película que más se disfruta visualmente. Me refiero que, un pequeño spoiler, ya no sé si sabéis cómo es el asunto este de la guerra del siglo XV en la zona de los Cárpatos, pero bueno, los otomanos van empujando desde el este y los reyes, duques y condes que hay en esa zona pues del este de Europa tienen que pararles los pies, ¿no? Y a Vlad II le toca, en este aspecto, pues pararle los pies al otomano de turno. Y esto va a generar que en la primera parte de la peli, en esta primera entradilla prólogo, pues tengamos una de las, digamos, propuestas visuales más potentes que vamos a tener a lo largo de toda la película incluso, ¿eh? Me refiero que está feo decirlo así, pero posiblemente Besson quema algunas de sus mejores bazas ya en la parte inicial de la película. He de hacer un pequeño inciso, no sé si histórico o genealógico, porque normalmente se atribuye al personaje de Drácula como que es la consecución de que Vlad III haya pasado a ser un ser que no es de este mundo. En este caso, por genealogía, se atribuye a Vlad II y no a III, que sería pues el padre de Vlad el Empalador, ¿no? que fue el tercero. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé si es otra licencia aposta que se toma el Luc Besson o que se le pasó en el momento, ¿vale? Pero por años es lo que le tocaría. Y luego, pues también hay que destacar que en esta historia vampírica de Besson, pues también, aunque no se nos explica por qué, algunos personajes tienen el don de la teletransportación. Me refiero que también esta es una de las, quizás, pues apuntes que podríamos hacer un poco, entre comillas, en contra de la película, pero hay momentos de la película en las que, según qué personaje, se cruza media Europa de una escena a otra y tan ricamente. Me refiero que en ese aspecto todavía no se ha inventado ninguna máquina de estas que teletransporte, pero aquí, por lo visto, la usan. A mí ya me llegaron en gente que la había visto en Sitges más, sí, inputs negativos. Puede ser un poco spoiler, yo no la he visto, pero gente que decía que los vampiros entraban sin invitación, que los vampiros caminaban tranquilamente a la luz del día sin que se diera ninguna explicación. O sea, la explicación se da. Bueno, pues que sí. La persona que me dijo que no se daba explicación en la película. Sí. Entonces, bueno, pero en cualquier caso, que rompía un poco las normas o sí. El código vampírico habitual tenemos por el acervo mitológico, ¿no? Besson, cuando digo que Besson ha hecho su versión particular, eso incluye también, digamos, usar las normas vampíricas a su criterio. Vale. Y en eso no sé si entra también la teletransportación, porque se podría también como justificar, ¿no? Estamos ante una historia fantástica / terrorífica y el hecho de que un día estás aquí y al día siguiente estás allá, dices, ¡hostia! Siglo XIX, perdone. Bueno, a ver, tienen transformación, se pueden convertir en animales, pero no sé. Transportación no. Bueno, en cualquier caso, al respecto de esas críticas que tú comentas, el tema de la luz, sí que se hacen comentarios en la peli al respecto. No sé si son totalmente justificantes, pero... ¿Cuando les da la luz brillan? Pero se hace... No, de hecho, se cabrean. Guiño, guiño. Solo se cabrean un poco, pero tampoco les pasa como en otras películas. Igual en las utilizan, que les da la luz. Y esta ya es de traca. Igual utilizan Vampisol. Hombre, pues el Vampisol ya sabéis que es un producto que desde de que dónde se... sale el Vampisol, esto es para nota, ¿eh? Bueno, si escuchan sin audiencia ya se lo sabrán esta lección. Pero bueno, Jordi, en cualquier caso, lo que yo quiero decir también que es que, pues evidentemente, el Besson ha cogido y ha hecho su versión y tienes que aceptarla como es. Tú le puedes sacar punta, no le puedes sacar punta, pero a efectos globales, y voy a intentar ser un poco sincero aquí, yo creo que la película funciona bastante bien por las actuaciones, el trasfondo histórico, geográfico, con licencias más o menos digeribles o no, queda un poco en un segundo plano por las buenas actuaciones que hay. Yo creo que la película, pues como otras películas, la salva el cast, ¿vale? Porque tenemos un cast que funciona muy bien. Y, evidentemente, quien más, quien menos, pues tendrá sus enfrentamientos o confrontaciones con el concepto que Besson le ha querido dar aquí a la historia del vampiro canónico. ¿Vale? Porque yo tengo las mías propias también. Os voy a decir otro pequeño spoiler y es otra de las licencias que para mí es la que quizás cuesta más de tragar dentro de las licencias que Besson se toma aquí. Y es que, otro pequeño spoiler, Vlad en su palacio de Transilvania tiene unos ayudantes. Entonces estos ayudantes tienen una naturaleza especial. Están muy bien hechos, pero tienen una naturaleza especial. Entonces, aquí es otro de los puntos, digamos, en los que tú como espectador y como más o menos versado en la temática vampírica y de Stoker en concreto, pues dices, ¿y esto qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? Pues bueno. Bueno, si has dicho que es su versión, pues es su versión. Exacto. Entonces me refiero que en ese aspecto, si vamos a jugar a ser fidedignos, ni entremos, ¿vale? Si entramos es porque quizás, pues eso, es una revisión mucho más, vamos a decir, ligera del original y que tiene unos añadidos que pueden gustar más o que pueden gustar menos, pero que para mi criterio funcionan en su globalidad, ¿vale? O sea, a mí la película me ha gustado a pesar de las licencias y creo que tiene más cosas interesantes que cosas criticables, ¿vale? Me refiero que en ese aspecto, pues también ahora vamos a pasar a hablar un poco de ese reparto que la sostiene, que es realmente, pues para mí, la columna que tiene este Drácula de Besson. Y claro, es que Vlad II directamente es el Caleb Landry Jones, que ya lo vimos en Dogman, la anterior película de Besson, que él, este actor, se echaba pues todo el peso de la película con los perretes en compañía a sus espaldas y que de ser una peli que quizás hubiera sido con otro actor, pues un truño o una película que hubiera pasado desapercibida, pues es una peli que se deja ver y que queda vistosa, ¿no? Pues aquí un poco pasa parecido. O sea, aquí pues el Caleb se echa el personaje de Drácula a las espaldas y le pone todo su saber hacer actoral en ello y la verdad es que tanto en la parte de 1480 como la de 400 años después del siglo XIX, pues la verdad es que él está totalmente pues convincente, le da profundidad a Drácula y realmente es un personaje, una versión de Drácula a la que yo personalmente le acabo pillando cariño a lo largo de la historia. Y cuando viene el final, que el final pues acaba siendo el final que tienen todos los finales de Drácula, que me refiero en ese aspecto, no hay licencia que valga. Y joder, me da rabia, porque me he encariñado con ese tipo de Drácula. Entonces es como, bueno, pues algo habrá hecho bien el hombre, porque a mí me da rabia que acabe así la historia, ¿no? Entonces, bueno, es mi opinión al menos, ¿no? Y luego, aparte del Caleb Landry Jones, pues tenemos por ahí, pues Guillaume de Tonquédec, que es un actor francés que también pues hace lo suyo. Tenemos al Ewens Abid, que hace el personaje que equivaldría al Jonathan Harker. Luego también tenemos a Christoph Waltz, que hace un personaje que sencillamente se llama el cura. No sabemos ni su nombre de pila ni su apellido, aunque todo el mundo cuando lo vea sabrá a qué personaje dentro del imaginario Stoker se refiere este personaje de Christoph Waltz como apellido el cura. Apellido compuesto y centroeuropeo. Sí, ese mismo. Además, él, como él es de origen austriaco, el Christoph Waltz, pues aquí digamos que le ponen también pues nacionalidad medio alemana, medio austriaca. Si no sabéis por dónde va el rollo, su apellido en la novela empezaría por V, ¿no? Creo. Sí, y en la otra parte por H. V de Vendetta. Bueno, y luego también a mí me ha gustado mucho, me ha causado muy buena sensación, pues los personajes femeninos que hemos encontrado aquí, como la actriz Zoe Bleu, que hace de Elisabetta, que es en teoría pues la mina, la amada del Vlad en la época del siglo XV, que luego pues parece ser que reaparece misteriosamente 400 años después, ¿no? Como Mina Harker. Exacto, como aquella mismo, como la prometida del Jonathan. Correcto. ¿Vale? O sea, es que esto sigue el mismo esquema. Bueno, aquí, es que es la novela de Drácula de Stoker. Sí, pero como se toman licencias, pues ya, bueno, ya, ya. Aquí digamos no se han, aquí han seguido el criterio tal cual paralelo directamente. Y luego también tenemos pues a la actriz que a mí me ha gustado mucho, Matilda de Angelis, que hace el personaje de María y que es una especie de aliada que tiene el conde Drácula en el París del siglo XIX. Entonces, la Matilda en algunos momentos de la película crece mucho como personaje y nos da algunas escenas muy potentes, ¿vale? Entonces, a mí estas dos mujeres, tanto la Matilda de Angelis como la Zoe Bleu, me ha encantado la propuesta que han hecho y realmente pues es uno de los alicientes, aparte del Caleb Landry y del Christoph, que tiene un poco la ensalada actoral que tiene el Drácula de Besson. Y aparte de eso, pues simplemente para no alargarme demasiado, diría que aquí en la historia de Besson, pues se suprime completamente cualquier cosa que tenga que ver con el Demeter, ¿vale? O sea, ya hemos hablado de las teletransportaciones, pero es que ni siquiera se hace mención a cómo se hace el movimiento de Drácula de Transilvania a París. Pero bueno, yo qué sé. También así, digamos que vas más al ajo directamente, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, yo, sinceramente, es una película que creo que funciona, que ahí, según qué espectador o espectadora, le puede chirriar alguna cosita, pero en su globalidad yo creo que es una peli que, aunque se parece un poco al Drácula de Coppola, yo creo que tiene entidad propia, sobre todo por el personaje principal, por la interpretación del Caleb Landry. Y también pues porque el look pues también da su versión particular y evidentemente la versión particular no tiene por qué coincidir con la versión original o con la versión troncal. Así que bueno, ahí queda ese Drácula a Lovetail de Luc Besson, que por cierto, no lo he dicho, lo hemos dicho al principio, Danny Elfman está al cargo del soundtrack y que es un soundtrack que, quitando algunos episodios como el que hemos escuchado al principio, pues es un soundtrack más pues tranquilito, romántico y un poco pues de luz y de color, como la luz y el color que hay a pesar de la oscuridad en el París del siglo XIX. Vale. Muy bien. Pues ahí queda. Ahí queda. Pues nos vamos a ir de a una distopía tan vista como la de Drácula a una distopía. A una distopía del futuro donde lo que no debería pasar nunca, ¿no? Que los gobiernos o los estados totalitarios encima ceden prácticamente la gestión de la población a las grandes corporaciones, en este caso una corporación televisiva, que lo que hace es pues aprovecharse de que la mayoría de la población está pasando unas penurias económicas totales y absolutas. Encima hay plagas de enfermedades que afectan a la población con unas tasas de mortandad muy elevadas y es que no pueden ni pagarse las medicinas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto hay una corporación de televisión que se encarga de hacer varios concursos que cada, digamos que según el dinero que puedas ganar en los premios cada vez son más alienados y peligrosos, claro, para los participantes. Y entonces, bueno, pues realmente pues hay gente desesperada que no puede hacer otra cosa que apuntarse a estos concursos para ver si logra ganar un dinero que le permita salir de las penurias económicas que padece prácticamente el 98% de la población, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto y basándose en el relato de Stephen King, el fugitivo. Este fugitivo, que es The Running Man. Y bueno, pues aquí tenemos al Edward Wright en la dirección. Qué un grande. Tipo que nos ha dado muy, muy buenas películas. Que destacó al principio por la saga de Scott Pilgrim. Sí. Pero que luego pues nos sorprendió con otras propuestas como La última noche en el Soho, de la cual yo soy hiperfan. Sí. O sea, me pareció una delicia de película. Y luego otra película que está muy bien, pero que está en otro tono, como Baby Driver. Sí, señor. Y si tengo que decir qué vertiente de Edward Wright vamos a ver en The Running Man, yo creo que es más cercana a Baby Driver que no a The Last Night in Soho. Pues sinceramente, Jordi, yo la tengo que ver todavía la peli. Yo, o sea, después de The Last Night in Soho, yo, o sea, siempre he tenido en cuenta el nombre de Edgar Wright para el tema de las películas. Acordaros también, pues eso, de Bienvenidos al Fin del Mundo, del corto Don't, que estaba en la Greenhouse de Tarantino y de Rodríguez, y otras más como Arma Fatal, Hot Fats. Pero realmente yo creo que Last Night in Soho es como, por ahora, su cúspide, digamos, directorial. Sí, porque además luego hay un trozo que se vuelve muy oscura esa película. Claro, y yo, habiendo leído el libro del Stephen King bajo seudónimo El Fugitivo, digo, tío, o sea, yo me imagino aquí un Edgar Wright haciendo algo, pues también oscuro, porque el libro en origen es oscuro, pero cuando visioné Predator Badlands, me pusieron el tráiler de Running Man y el tono ya se veía que aquello iba por otro lado, ¿no? A ver, la película, la propuesta de la película es muy ochentera, pero es muy de película de acción, de no parar, sí, más frenética, ¿no? Sí, frenética, que no oculta el tema de que estás en una distopía y que realmente la gente tiene que acabar arriesgando su vida por intentar salir del pozo donde se encuentra, sí, sí, sí, ¿no? Entonces, además, la manipulación que hace de la cadena de los perfiles de la gente que se presenta, porque realmente ellos lo que tienen que conseguir es que esos participantes caigan mal al público. Bueno, vamos a explicar, porque habrá gente que ni habrá leído la novela, sí, de sí, Stephen, sí, King, ni habrá visto Perseguido del año 87, que difería bastante de la novela de King. Uh-huh. Era una adaptación bastante libre. Y entonces, bueno, pues decir que el protagonista de esta historia acaba enfrentándose al concurso más difícil que tiene la cadena, que es The Running Man. Sí. ¿Por qué? Porque este concurso, digamos que tienes a tres perseguidos que les van a dar caza un grupo de cinco cazadores. Uh-huh. Pero es que encima hay una especie de drones, que no son drones porque tienen una forma de esfera, que están por toda la ciudad, que son cámaras, para intentar captar en directo dónde están estos perseguidos y dar información a los cazadores para que los puedan cazar. Pero es que además premian a la población civil que da la ubicación de estos perseguidos. Los chivatazos. Con lo cual, claro, los perseguidos tienen muy pocas opciones de ganar el premio, que es el premio más cuantioso de todos los concursos que tiene esta cadena de televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nuestro protagonista, que es Ben Richards, y no es la cosa, que sería Benjamin Grimm, ¿no? Pues Ben Richards, por circunstancias, va a tener que aceptar el entrar en este concurso. Vale. Bueno, pues realmente, a partir de aquí, los tres concursantes que participan van a tener diferentes trayectorias, porque son tres perfiles diferentes. Uh-huh. Y esto la cadena, ya veréis, que lo hace a propósito, porque le interesa que en las cuatro semanas que dura el concurso, que es el tiempo que si alguno de los perseguidos logra sobrevivir, va a recibir un premio tan cuantioso que no te lo esperas, y que, bueno, que realmente nadie ha superado las tres semanas. Y entonces, bueno, se cuenta una leyenda que alguien superó las tres semanas en la primera edición y no se sabe muy bien el destino de esta persona, ¿no? Uh-huh. Pero eso, la trama lo irá desentrañando. Bueno, pues tenemos eso, una película vigoréxica, absolutamente. Son casi 2 horas y cuarto, pero de acción frenética. Uh-huh. Es un no parar, tiene distopía, pero yo creo que está mucho más enfocada al entretenimiento. Va a haber momentos histriónicos del presentador del concurso que casi te van a recordar un poco al histrionismo en otro registro del Quinto Elemento, ¿no? Ya. Vas a tener algunas cosas que... algunos pasajes que en el libro son bastante serios, como el pasaje, vamos a hablar del colaboracionista, uh-huh, con su madre, que su madre es todo lo contrario, es una persona súper adicta a los concursos y afín al régimen. ¿Y cómo se resuelve esto en la novela? Y entre comillas, en la película se hacen un solo en casa para adultos. Bueno. Que a mí, hostia, es una cosa que bueno, que me hizo un poco... Uf. Te chirría un poco, ¿no? Y luego a la película también, si le tengo que poner algo en el lado negativo, le pongo en el lado negativo la falta de valentía. La falta de valentía... Aquí puede haber trazas de spoiler para el que sea lector de Stephen King, porque siempre se le ha echado en cara a Stephen King que es un tipo que no sabe hacer finales. Yo no estoy de acuerdo. Sí que es verdad que tiene novelas que el final no es lo mejor, pero yeah, tiene otras novelas que el final es acojonante. Y para mí, precisamente, The Running Man es una de las novelas que tiene un final acojonante. Tiene un finalazo. Acojonante, valiente, que te deja hecho una mierda. Duro. Y que es duro para el lector. Sí. Ya pasó con El perseguido de Schwarzenegger, que no se atrevieron con el final de la novela. Bueno, ahí era previsible. Y yo esperaba que Edward Wright fuera más valiente. Ahí lo dejo. Ya. ¿Vale? A mí eso me pena también, ¿eh? Mira que no la he visto aún. No voy todo, a dejar de ir a verla. Que por el eso. Final tiene trazas muy parecidas al final de la novela de King. Ya. Pero digamos que es más complaciente. Entonces, bueno, hechas estas salvedades, la película es una película muy entretenida, que a pesar de durar 2 horas y cuarto no se hace larga para nada, que te lo pasas bien, que estás constantemente en tensión, que además los personajes que rodean la función juegan muy bien sus papeles. Uh-huh. Y bueno, pues sí que se toma un poquito a la ligera el tema de la distopía o de la crítica social, en el sentido de que como es tan lúdica, pues pasa un poquito de puntillas por todos esos temas. Yeah. Y no le da la oscuridad, a lo mejor, o la trascendencia, que sí le da la larga marcha al tema distópico en una adaptación que se ha hecho pues casi al mismo tiempo y que vimos una semana antes. Y ¿no? Que aparte las dos temáticas son peligrosamente cercanas a efectos de programa televisivo, que casi el fucking... Stephen King inventó los realities antes de que los realities empezaran verdad, a ocurrir en el mundo real, Y aquí pues es un reality que es mucho más dinámico, el de The Running Man, respecto al de La Larga Marcha. Porque La Larga Marcha, aunque se vayan moviendo todo el rato, no deja de ser una carretera y a ver cuándo cae el último que caiga. Es una película muy buena, pero no deja de ser una película de hablar. Sí. Aunque tenga sus elementos de género. De gente andando y hablando. Y hablando, sí. Sí. Y aquí es una película de acción. Esto es una película de acción y transcurre como tal. Y es un blockbuster. Ya. O sea, yo encuentro que La Larga Marcha no se puede enfocar como un blockbuster. No. Y The Running Man sí, absolutamente. Sí. Y yo creo que el señor Edgar Wright ha jugado esa baza a conciencia y el Paramount también, porque yo creo que la película le va a funcionar bien. Porque está bien hecha, ¿no? Está bien hecha, es una película que tiene acción y ahora entraremos con el reparto porque además tiene un reparto muy atractivo. Sí, bueno, empezando por el Running Man propiamente dicho. Propiamente dicho, pues tenemos al señor Glenn Powell, que últimamente está en todos lados. El guaperas. Que además todo el mundo dice que es un poco el relevo de héroe de acción que hubiera encarnado Tom Cruise en los años 80 y 90. Bueno, se tiene un físico más, vamos a decir, currado y también más presencia, porque Tom Cruise no deja de ser un taponcillo. Sí. Glenn Powell, pero... Te voy a decir una cosa, guiño festivalero, se parece demasiado Glenn Powell al prota de Hold the Fort. Pero bueno, porque yo cuando vi por segunda vez Hold the Fort en la maratón dije, hostia, este tío se parece demasiado al Glenn. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, coincidencias fisiológicas. Yo creo que es más el de Hold the Fort a Glenn Powell, que es el conocido. Que... ya te digo. Además, lo que es curioso es que un poco salió Glenn Powell en Top Gun Maverick. Sí. Y un poco es el relevo, ¿no? Tom Cruise, Glenn Powell. O sea, a nivel de Star System de Hollywood, se podría decir, ¿no? De posición en el organigrama, ¿no? Por decirlo. Y nada, pues en la función a Glenn Powell, que la verdad es que como héroe de acción está muy bien, porque es un tipo que físicamente da el registro, que rueda bien las escenas de acción, que... A ver, sabemos que Tom Cruise es el mejor corriendo. Las escenas de correr, da igual que tenga 30 años o 60, no le corre gana muy a nadie. Bien. En cámara corre muy bien. Pues Glenn Powell también corre bien. Corre bien. Se mueve bien. Y además está rodeado por un elenco pues con nombres y que también están bien. A ver, no se les pide tampoco unas actuaciones memorables porque no deja de ser un blockbuster, pero tenemos allá a Josh Brolin, que además el papel que hace lo hace muy bien porque realmente te acaba cayendo como una patada en Sálvase a la Parte. Tenemos al William H. Macy, que también está por allí. Tenemos a Michael Cera, al Colman Domingo... Tenemos al Sin Hash, tenemos a la Cathy O'Brien, que además va a ser importante sobre todo al principio de la función, que además a la Cathy O'Brien la tuvimos en El Mandaloriano y la tuvimos también en la película, era Love Lies Bleeding, que era Sangre en los Labios, ¿lo dijeron aquí? O... Hostia, ahora no me acuerdo cómo era la traducción aquí. Bueno. Pero bueno, ahí. El nombre en inglés creo que lo he dicho bien. Sí. Pero bueno, creo que aquí era Sangre en los Labios. Y bueno, pues el reparto realmente está muy bien y juega muy bien sus bazas. Además, os puedo decir que la Cathy O'Brien, aunque sea un pequeñito spoiler, va a ser una de las perseguidas también. Entonces bueno. Ella que se le dan muy bien los papeles físicos... pues eso lo va a explotar muy bien. Entonces, bueno, pues la película tampoco hay que explicar mucho más. Es lo que es, una película de acción, entretenida, bien hecha, bien dirigida, con buenas escenas de acción, algunas cositas que, bueno, que yo creo que son concesiones a un público mayoritario, yo no las hubiera hecho así, yo le hubiera dado un tono más oscuro a la película, pero, bueno, pues yo creo que es un poco... un producto para el gran público y entonces ese enfoque hace que pues que pierda oportunidades de acercarse más al espíritu de la novela de bueno, Stephen King. En cuanto a explicitud, está en un punto medio. Está en supongo. Un punto medio, o sea, sí, no llega a tener escenas hiper explícitas. Porque ya te digo, es un producto que lo que en el último que quiere es una clasificación R. Sí, de hecho, a ver, seguramente será 14 o 16. Yo aquí en la base de datos le ponen para 18. 18, bueno. Pero bueno, sí. Entiendo que los 18 de allí son los 16 de aquí. Igual, porque luego está la R de allí, que aquí es la para mayores de 18. Sí, pero también 18. Puede ser porque, claro, aunque no haya tenga escenas súper explícitas, sí que se indica cómo, bueno, pues se apuesta por juegos televisivos que a la gente le agradan, donde se mata gente. Exacto. La gente disfruta viendo, disfruta matar viendo gente. Morir gente. Uh-huh. Y también porque hay también bastante explicitud en cuanto a temas sexuales o de uh-huh. drogas o de... Ya. O sea, quiero decir, micro spoiler, o sea, a los participantes cuando son seleccionados para The Running Man, la noche anterior a entrar en el concurso, pues si eres un hombre sales con una prostituta para pasar la noche y uh-huh. con alcohol y con drogas, lo que quieras. Pues acaso es tu última noche, si, ¿no? Si eres una mujer, pues si quieres coger otra mujer o un hombre también, lo sí, mismo. Sí, o sea, sí. Que tienes como una especie de full service de vicios, ya. Como la noche del condenado, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso también se hace... La última voluntad. La ¿no? última voluntad, pero se hace explícito y ya. con sexo pagado por la cadena, o sea, ya, en ya, este ya. sentido... claro, yo creo que el más 18 va más por ahí. Sí, moralmente dudoso. Sí, por no porque haya gente que le explote la cabeza y ya. se vean vísceras y se vean... Aunque en el libro sí que hay este tipo de sí, cosas. Sí, sí, no, evidentemente, pero bueno, la escena final del libro, que es súper explícita en este aspecto... ¡Qué pena! Aquí realmente pues sí que hay cortes, hay gente que muere... Violencia, y se ve... Pero no dejan de ser, pues si te pegan unos tiros, sangras, si te hacen un corte, sangras, pero no tiene tema demasiado gore. No, vale. Va por ahí. No como en Sisu. Por ejemplo. Ya te contaré ya. ¿Recomendable? Sí. Yo la voy a ver igual, ¿eh? O sea... Sin duda. ¿Podría haber sido una adaptación bastante más oscura? También. Claro. También. Eso sí, no es una adaptación tan infantil como El perseguido del 87, a la que yo, aparte de que tú la denostes, es Jordi Vaquero la denoste y tal, yo le sigo teniendo cariño porque, bueno, pues tiene cosas que... Quizás, dentro de lo ñoña que era, pues... Quizás no deberías darle al play, o a ese play en concreto, por si acaso, pero bueno, porque... No, pero Perseguido la he vuelto a ver así casualmente que la dieran por la tele, me he quedado a verla y la he visto a lo mejor hace 8 o 10 años. Yo la vi en su momento y me pareció lo que me pareció, que ya lo he dicho antes, pero es que también eso, en algún momento... sobre todo de zappings en casas de gente y tal, ha salido algún trozo y he dicho, hostia, yo la recordaba un poco mejor todavía. Y eso que ya era crítico con ella, es ¿sabes? Es película ochentera de frases lapidarias, hecha en decorados. Al servicio de Schwarzenegger, sí, pero, con decorados justitos. Eso, la puesta en escena me parece o sea, muy pobre. O sea, no es ya que se maltrate el libro o que se denoste la historia, que se desperdicie en el fondo, sí, sino que la factura es un poco así como de TV Movie, tío. Sí, pero te digo una cosa. Tú te ves ahora Desafío Total, Total Recall, y tiene, sobre todo en la parte de Marte, del submundo y eso, tiene mucho decorado de cartón piedra. Sí, y se lo pasas porque la historia es mucho mejor y la historia está mucho mejor. Y sí, acaba también mejor también. Bueno, pues, pero quiero decirte... Que la historia es mejor en... O sea, sí. Que está mejor adaptada la historia y, bueno, pues mejor ejecutada, es así. Entonces, bueno, y también es un Verhoeven, tampoco... Pues yo te digo, también... son palabras mayores. Quiero decir que Desafío Total se ha convertido en una absoluta película de culto. Totalmente. Y Perseguido es una de las películas ochenteras que te hace pasar un rato nostálgico y de videoclub. Y que mucha gente con el tiempo pues ha acabado diciendo que es una chusta, es así. Bueno, yo simplemente espero y deseo que The Running Man del Wright... superé con muchos palmos al perseguido de Schwarzenegger y sinceramente yo que sé, yo no sé qué pensar aquí Jordi, la semana que viene lo diré cuando la haya visto porque me parece que vamos a seguir hablando de la peli, aunque sea un poquito bajo mi perspectiva, yo no sé si esto comparado, y vuelvo también a lo de antes de Last Night in Soho y tal, yo creo que aquí es, evidentemente esto es una peli de esas que pillan los directores pues para encargo, ¿no? Digamos que aquí no hay una cosa que sea un interés muy personal, sino que es un rollo más laboral, ¿no? ¿Tú lo ves así, esto? alimenticio. Sí, bueno, hombre, es trabajo al final. A ver, está una sí, mayor como Paramount detrás. Trabaja bien el Wright, pero es trabajo al final, ¿no? Sí, sí, no, eso está claro. De todas formas, yo ya te digo, lo han hecho muy blockbuster y por lo que estoy viendo, se ha pegado una buena torta en taquilla. Ah, sí, vaya. Sí, sí, hombre. Sí, al menos en la taquilla estadounidense, uh-huh. Que ha fallado y que se ha visto absolutamente superada por la de Ahora me ves 3. Ah, pensaba que por la larga marcha. Digo, vaya. No, tela. No. No. Y entonces, bueno, pues de momento dicen que él realmente lo tiene complicado porque para alcanzar el punto de equilibrio necesita 275 millones de dólares, o sea, entre la producción y la publicidad y el marketing. ¿Eh? Pastaca, claro, se han dejado pastaca por los dos lados, que la producción ya vale lo suyo, pero que también luego es que se dejan demasiada pasta también en eso, en canapés para la prensa, ¿no? Y estas cosas, Jordi. No sé. Eso es envidia, ¿no? Es totalmente. Porque pasa un montón de estrenos, uno como yo, y me hacen... Envidia y cochina, además. ¿No? Sí, sí, sí, bueno. Totalmente. Lo reconozco en público. Sí, sí, sí. Hace años que no como canapés en un pase de prensa. Desde Rec 3. Mira, y fíjate que hace tiempo de eso, ¿eh? Bueno, debemos decir que... ¿cómo se llama la película? XP3D. También no, que no, C3, no de la misma calidad que los de... No, Rec, C3, no C3PO, ¿eh? XP3D. Pero bueno, de esas ya había llovido, ¿eh? Sí, no, eso ya creo que ya hay fósiles de aquello que cagamos en aquel año. Directamente. Pero bueno, oye, pues yo qué sé, The Running Man, tampoco todas las pelis van a ser ahí rollo... hago una adaptación y además que ya sabemos que el Stephen King en general... tiene siempre su punto de mala hostia y su punto de girar. Y claro, pues no es una excepción de Running Man, el fugitivo. Y claro, pues aquí es un blockbuster. ¿Qué le vamos a hacer? Stephen King es experto en joder a la lectora o al lector. Sí. Y en los peores momentos incluso hacerte derramar la lagrimilla porque dices, ¿cómo me has hecho esto, Stephen? Y los directores no suelen ser tan valientes. Sí. Y aparte, además, yo sin ser un avezado lector de King... no me he leído demasiadas novelas de él, pero El Fugitivo tiene un registro de futuro cercano, distópico, un poco sci-fi, que está muy bien y que la novela es del 82, de principios de los 80. Sí. Y realmente a mí me sorprendió mucho porque no pensaba encontrar este registro con King. Hablo de futuro cercano distópico, ¿vale? Sí, tampoco, no, porque... No había leído La larga marcha ni nada, claro, por el, claro, estilo, ¿no? Y... No, pero además aquí es una distopía emparentada con la ciencia ficción. Claro. Y realmente, pues King normalmente la ciencia ficción la toca poco. Por eso. Me parece también que es una de sus novelas también no destacable, pero sí un poco como diferenciada de sí, la no, línea y, general. Y por qué no, ¿no? Decirlo destacable, ¿eh? Sí. Hay muchas cosas de Stephen King que sorprenden. Bueno, yo ya te digo, o sea, me lo volvería a leer, pero me acuerdo de bastantes cosas para el tiempo que ha pasado desde que me lo leí en los 90, ¿no? Este libro, el del fugitivo. Pero bueno, no sé, yo espero verla también en algún momento próximo y no sé si para la semana que viene o dentro de dos, pues yo le volveré a dar mi voltereta de Running Man. Seguramente lo que haré yo con Sisu 2, pero porque hoy la vas a dar tú tu opinión y yo, si sí, todo va bien este viernes, también la veré. Bueno, ¿te parece, pues, cambiamos a... Sí, tanto. Nos vamos del futuro distópico a la secuela inmediata de la Segunda Guerra Mundial, porque es ahí donde nos vamos a efectos, vamos a decir, conceptuales e históricos con esta segunda entrega de Sisu, Sisu 2, Sisu Camino a la Venganza, Sisu Road to Revenge, del Hjalmari Helander. He de decir que el señor... a Tammy Corpy, el hombre que rehúsa morir, está de vuelta. Este es el rollo que me pego, porque Sisu no se llama Sisu en la película, se llama, el personaje me refiero, se llama a Tammy Corpy, porque Sisu es un concepto, como muy bien te dicen en la introducción, que no tiene traducción a ningún idioma. Sí, lo explican en la primera película también. Pues aquí lo vuelven a decir, por si acaso hay alguien que no la ha visto o que no se acuerda. Y bueno, pues es ese hombre que renuncia a morir porque tiene una razón para no hacerlo, ¿no? Entonces, aquí, después de todo lo que pasa en Sisu, la original, vamos a decir que, primero, ¿es necesario haber visto la primera? No demasiado, quizás si no la has visto, pues quizás te metes en un embolado porque no sabes quizás lo que vas a ver, pero vamos a decir que las dos historias pueden funcionar de forma independiente, ¿vale? O sea, es conveniente haberla visto, pero no es absolutamente imprescindible, siempre y cuando sepas que vas a ver lo que vas a ver y no otra cosa que puedas tener tú en tu cabeza, ¿no? Entonces, importantes datos antes de empezar a hablar de Sisu 2. El contexto, ¿vale? O sea, la peli se ocupa de decírnoslo, de ponernos en situación en la intro de los primeros minutos, pero hemos de decir que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ser prácticos y decir que los rusos, la URSS, en ese momento ya, se queda un trozo de Finlandia, que es la región de Karelia, la región, digamos, de la parte de Finlandia que más está pegando al lado de Siberia, ¿vale? Entonces, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, los rusos se quedan con esta parte finlandesa, también en parte, volvemos un poco a la lectura histórica, pues por esa, vamos a decir, alineación que tuvo Finlandia en la Segunda Guerra Mundial con el Tercer Reich, y que eso le supuso también pues una especie de castigo, punición, llamarlo como queráis, histórica por, digamos, haber apoyado a Hitler y compañía pues para defenderse de otros posibles invasores, ¿no? Ya hemos hablado aquí alguna vez de ese condicionante que ha tenido siempre Finlandia de país que siempre ha estado invadido por alguna potencia regional, ya sea desde Suecia, ya sea desde Dinamarca, ya sea desde Rusia o desde Alemania, eso, todos sus vecinos siempre los han querido invadir y, bueno, pues eso a veces les ha hecho tomar decisiones históricas quizás discutibles, pero son las que son y es historia y eso ya no se puede cambiar. Entonces, ¿por qué os cuento este rollo? Pues porque lo que nos cuenta Sisu 2 es la historia del protagonista de la primera parte, de Sisu, del Atami Korpi, que decide pues volver al sitio en el que vivía con su familia, que perdió tristemente durante la Segunda Guerra Mundial, y su intención es desmontar la casa que está dentro de esta región anexionada por la URSS y llevársela a un suelo menos conflictivo dentro de la Finlandia que queda después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea, es la idea, digamos, que mueve la acción, el leitmotiv de esta segunda entrega de Sisu. Entonces, claro, Sisu, en el comienzo de la peli, año 46, ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, ya hay una frontera con el CCCP en la línea que separa Karelia y el resto de Finlandia, y Sisu llega con un armatoste de camión viejuno, con unas ruedas gigantes, pero para cargar, sobre todo, elementos de madera, a la frontera de Finlandia con Karelia, con la URSS en su momento. Entonces, su idea es eso, llegar, entrar en Karelia, desmontar la casa que tenía con su familia, tristemente desaparecida, y volverse a Finlandia con el camión para montar la casa en un sitio que sea más pacífico y menos, digamos, hostil que la Karelia, digamos, anexionada por la URSS. Este es el punto de partida, pero claro, cuando llega Sisu, el Atami Korpi, pues a la frontera de la URSS, evidentemente, enseña su pasaporte finlandés, se lo sellan, lo dejan pasar, pero un soldado coge y llama a la KGB, diciendo, oye, tenemos a este que ha vuelto a territorio ruso. ¿Qué hacemos? Y aquí empieza la película. Porque hemos de decir que, pequeño spoiler de la primera parte, pues Sisu acaba en territorio finlandés al final de la primera parte y ahora decide pues volver a entrar para hacer esta recuperación, digamos, de los elementos constructivos de su casa familiar y a modo de homenaje a su familia asesinada por el ejército rojo, todo se ha dicho, pues reconstruirla en un sitio más pacífico y más, vamos a decir, que no tenga condicionantes, digamos, emocionales alrededor, ¿no? Como tiene la casa original. De hecho, los que recuerden la primera parte de Sisu se acordarán de que cuando los nazis no saben bien quién es este hombre, la leyenda él la forja precisamente luchando contra las tropas soviéticas. Exacto. Entonces, la cuestión es que tras esa llamada de la frontera a la KGB diciendo que Sisu ha asomado el hocico por la frontera, se pone en marcha un mecanismo. Y, evidentemente, hay un general de la KGB que se acuerda de quién es este tipo, qué es lo que ha hecho y qué decide hacerlo. ¿Cómo decide, digamos, intentar ponerle solución a esta visita de Sisu de nuevo a este territorio soviético anexionado? Pues llamando, incorporando, reactivando al tipo que hizo que se creara la leyenda de Sisu. A.K.A. el tipo, el general del Ejército Rojo, que cometió el asesinato de la familia de Sisu. ¿Vale? O sea, es tal cual. Oye, que está este aquí. Ah, sí, pues espera, que llamo a este otro, que ahora, que por cierto, está cumpliendo por crímenes contra la humanidad, condena en Siberia, le digo, pues ahora te saco de Siberia, pero vas a ir a arreglar el zancocho que me dejaste cuando mataste a la familia de este tipo, porque si no hubieras matado a su familia, posiblemente habría unos cuantos cientos de soldados rusos vivos más en el mundo, ¿vale? Entonces, ese es un poco el arranque que tiene pues esta nueva Sisu, Camino a la Venganza. Y yo, sinceramente, tras haber visto la película, tras haber visto cómo transcurre la historia, tras haber visto cómo se las gasta y de qué forma el Sisu, realmente yo creo que al principio de la película, cuando Sisu entra en territorio soviético, ya sabe a lo que va. O sea, va por la casa, porque va por la casa, pero dice, voy a ir a por la casa, pero evidentemente no me van a dejar llevarme la casa. Y haré lo que tenga que hacer para llevarme la casa. Entonces, este es un poco el leitmotiv, el punto de partida, la forma de comenzar esta nueva entrega de Sisu. Y realmente aquí lo que tenemos, que también lo teníamos un poco en la otra película, el estilo, la forma de hacer es equivalente, vamos a decir. O sea, es una continuación estilística, conceptual también en este Sisu 2. Pero os lo recuerdo, o sea, tenemos un post-western en toda regla. Está situado en el año 1946, pero es un post-western. Aquí la peli supura Peckinpah y Leone por todos sus poros, ¿vale? Si en la primera, por diferenciar un poco, teníamos una especie de enfrentamiento desigual en el que primaba la adversidad en forma de cantidad, aquí la adversidad que prima es en forma de cualidad, ¿vale? O sea, aquí no vamos a tener montones de soldados rusos que se van a enfrentar a Sisu, sino vamos a tener agentes del ejército soviético que van a emplear tácticas, técnicas, tecnologías a su alcance para intentar acabar con Sisu, ¿vale? O sea, es como el salto cualitativo importante a efectos de situaciones y a efectos argumentales que hay en esta película de Sisu 2. Esto va a conllevar pues que vamos a tener en pantalla una pugna continua desde que entra Sisu en la URSS, en la nueva URSS, entre pues eso, todo tipo de. Esta pugna va a estar alimentada por todo tipo de vehículos, herramientas y armas que tiene el ejército soviético, por un lado, en su haber, tras haber acabado la Segunda Guerra Mundial hace 4 días, y también todos los restos que han quedado de todo tipo de material armamentístico que está disperso por los montes, por los campos, por los ríos, por las costas, y que pues son como un pequeño aliciente para que en cada momento, pues Sisu vea cómo puede lidiar con sus adversidades en cada momento, ¿vale? Me refiero que en este aspecto hay un, a efectos de la primera, ¿eh? Hay un crecimiento, digamos, en el enfrentamiento entre las dos partes y lo que antes era, pues, más que nada tiroteos y algún que otro cuerpo a cuerpo, aquí vamos a hablar ya de eso, de material bélico de calado, ¿no? Estamos, y no quiero hacer spoilers, pero vehículos, dispositivos y cualquier tipo de material que haya podido ser usado en el recién acabado conflicto bélico pueden entrar en cualquier momento en el argumento de la película, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo que tenemos es que también la suciedad, hablo de suciedad, de sucio, de roña, de mierda, de grasa, que tienen las caras de los personajes, va a ir un poco emparejada con el óxido de los cacharros con los que se mueven y con los que actúan. Me refiero que si ya la peli en su estética ya tiene un tono, eso, pues western crepuscular a efectos humanos, ya con el tema de la cacharrería, de la chatarra, de los vehículos, de los elementos que utilizan los soldados y Sisu en este enfrentamiento, pues ya digamos que tenemos la versión instrumental, a efectos de instrumentos, no de música, de la suciedad de los personajes en la parte, digamos, de la metálica y mecánica de los vehículos y de las armas que se usan, ¿no? Entonces, también he de decir que a efectos prácticos, pues es Sisu 2 una road movie con perrete, además. Perrete que además pues es un sobreviviente, es un superviviente, es un survivalist como el propio Sisu. Y pasa todas las pantallas casi como él, me refiero que en ese aspecto pues es un perrete resistente, todo se ha dicho, pero también contando pues con ese tono un poco de crepúsculo, de personajes que están un poco no ya en el fin de su vida, pero que en cualquier momento pues su ciclo vital podría acabar, ya sea del lado ruso o del lado del propio Sisu, y que luego también todo va rebozado pues con un poco de mucha mala leche, de mucho humor negro, rollo petrolero. O sea, me refiero, aquí tenemos no ya humor de chistes situacionales, que algunos los hay, porque también algunas de las piruetas o carambolas tácticas que utiliza Sisu para vencer a sus adversarios pueden estar emparentadas con el slapstick, y eso, sumado a la violencia extrema, pues hace que tenga un resultado realmente, pues vamos a decir que estremecedor, ¿no? Pero lo que os quiero que se os quede claro muy en concreto es que si algo tiene Sisu 2, aparte de mucha roña y mucho óxido, es que es profundamente entretenida y profundamente divertida. Yo, o sea, dura, que creo, 89 minutos, no llega ni a 90. Pero creo que es un ejercicio tal de diversión y entretenimiento, si os gusta este tipo de cine, que a mí me parece digna de darle premios por todos lados. Me refiero, tiene distribución de Major, creo que viene con Sony, pero es una película que tiene un espíritu cabrón, gamberro, y digamos de vamos a quemarlo todo, da igual lo que ocurra después, ¿vale? O sea, ese es el espíritu un poco que tiene la película. Y realmente, pues, es un registro que para la gente del ámbito sin audiencero yo creo que es imprescindible. O sea, ya es imprescindible la 1, pero esta sigue siéndolo o más, porque supera, yo creo que en espectacularidad y en también en, ¿por qué no decirlo?, en originalidad, porque después de todo lo que se ve en la primera, esta sigue resultando fresca también. Entonces, eso quiere decir que también, pues eso, que lo que aporta efectos de trucos, de giros de guión, de escenas imprevistas, de salidas de tono, de cómo carajo va a resolver Sisu esto, pues resolviéndolo, ¿cómo lo va a resolver si no? Y va y lo resuelve. Pues bueno, me refiero que son rizo tras rizo que dices, joder, macho, qué tipo, qué fenómeno que es el Sisu, ¿no? Pero bueno, también la película está narrada en capítulos, lo que le da pues un toque también un poco seriado, que la puede emparentar un poco con el cómic también, no ya con el serial un poco televisivo, sino con el fucking cómic. Son capítulos de dentro de una historia pues totalmente que se sale de todas las normas y que además pues lo que busca es ir más allá que no solo que en la anterior película, sino que cada escena intenta ir más allá que la anterior, y claro, eso al final tiene que acabar en algún sitio, porque si no, no puedes llegar hasta el infinito, ¿no? Y por eso, pues quizás también la peli tiene una duración tan concreta de escasa hora y media, porque es tan intensa, quitando un par de momentos que se paran a pensar un poco, que dices, joder, macho, es que esto no se, este ritmo no se puede mantener mucho rato más, porque si no, nos va a estallar el corazón o nos va a estallar la cabeza, ¿no? Como espectadores o al Sisu como protagonista. Entonces, bueno, también que os quede muy claro que en Bruta y en Bestia, pues la verdad es que la película está al nivel de la primera, pero yo creo que incluso se supera, que en ese aspecto pues también le sube el registro el Hjalmari Helander, pues un puntito o dos más respecto a la primera. Me refiero que es difícil ya, pero lo hace porque de hecho yo creo que el tipo se propuso hacer la segunda parte no solo por el efecto que tuvo la primera, sino porque dijo, hostia, si hago otra parte tiene que ser, pues eso, más exagerada, tiene que ir más allá que la anterior, porque si no va a quedar como un acto fallido, ¿no? Entonces, por ese lado también hay que decir que la película cumple y supera un poco pues todo lo que dejó pues en alto en la primera parte. Bueno, pues más ganas de verla ya el viernes, pues. Sí, y simplemente déjame decirte, Jordi, que primero, aquí de nuevo nos vamos, o yo al menos como espectador, acabo saliendo del cine dándole vueltas a sobre qué pensar sobre la naturaleza que tiene Sisu, o sea, si su estatus es de un ser humano normal o no, porque todo lo que hace, o sea, no vamos a decir que haga cosas imposibles en la película el protagonista, pero digamos que tiene una fuerza de voluntad que está por encima de la fuerza de voluntad más alta que podamos conocer en el mundo real. Bueno, ya por eso es una leyenda. Sí, es una leyenda y claro, te da que pensar, ¿no? Decir, bueno, este tío le ha caído un rayo, ha salido de un laboratorio o hay algo que no nos han contado de su origen, ¿vale? Pero bueno, al menos te hace preguntártelo. Y simplemente acabo ya un poco diciendo, Jordi, que el reparto está espectacular. O sea, tenemos muchos secundarios que son carne de cañón, que no voy a nombrar, que ni tienen nombre en el cast, ni siquiera en la ficha técnica, pero hay que nombrar al Joma Tomila por encima de todo, porque este es el personaje que el actor que interpreta a Tammy Corpy y que es él. Esta leyenda llamada Sisu, que es la pesadilla en la primera parte del ejército del Tercer Reich y en esta segunda parte la pesadilla del ejército rojo soviético. Y realmente aquí se le ve al Tomila, o sea, más visceral, más agónico, más atávico, más fuera de sus cabales todavía que en la primera parte. O sea, me refiero que a efectos interpretativos, si en la primera está desatado, aquí es que parece un demonio a veces, tío. Dices, pero qué cabrón, si no fuera por el perro que lo acompaña todo el rato, diría que es un puto demonio el hombre. Y además pasa por unos y por unas situaciones que dices, tela, porque este hombre, o sea, donde piensas que ya ha llegado todo el límite del dolor, del sufrimiento, del de aquí no pasa, pom, pom, pom, vuelve a aparecer el tipo y además el argumento te da siempre una razón por la que ha pasado la pantalla, lo cual es muy importante también porque si no, no tendría mucho sentido y no tendría la verosimilitud que tiene así tal cual, ¿vale? Y luego, por el lado de los Ruskis, pues tenemos al Richard Brake como el oficial de la KGB que recibe esa furibunda llamada de la frontera diciendo que hay un tal Sisu pasando con un camión hacia dentro de territorio soviético y el Stephen Lang es el militar Igor Draganov, que es el tipo que realmente se cargó a su familia y a mucha más gente porque es un criminal de guerra del ejército ruso que se especializó en su momento en crear, digamos, el mayor terror posible a la población civil por donde pasaba su división. Entonces, claro, cometió el error de pasar por la casa de Sisu. Muy bien. Y lo paga. Pero bueno, es para verlo, lo tenéis que ir a ver la película este viernes. Hay que decir que, te lo decía un poco antes fuera de micro, si le tengo que sacar algún pero a la peli, simplemente es que igual hubiera molado que los rusos hablaran ruso, pero bueno, aquí hablan inglés, es una licencia que se toma en todos los directores, en todas las películas, el 95% de las veces. Y luego también, yo salí del cine, del pase de prensa, pues tan agustico y tan congratulado con lo que había visto, que dije, hostia, igual no merece ni la pena pensar en más Sisus. O sea, es que la película cierra tan bien con la primera parte y te da una experiencia tan intensa en esta segunda que dices, no sé si quiero más. Y mira que me gusta mucho, pero es que queda tan bien cerrado todo que dices, vale, que luego viene el señor del maletín, habla con el director y le dice, oye, tengo un maletín más gordo que el maletín de la segunda parte, ¿te apetece hacer la tercera? Pero bueno, no sé qué pasará, no sé si es necesaria. Yo me he quedado muy satisfecho con esta segunda parte. Hacen una dupla con la primera que realmente es pues de lo mejor que hemos visto del cine de acción en los últimos tiempos, con diferencia, y llevamos una época en la que el cine de acción nos da muy buenos sabores de boca en los últimos tiempos, pero es que esta dupla de las dos Sisus tienen un sabor especial, igual es el sabor a pólvora, el sabor a óxido, el sabor a roña, y a sangre. El sabor del crepúsculo, ¿no? Nunca mejor dicho, a efectos, digamos, conceptuales del spaghetti western, porque esto no es, lo he dicho antes, pero lo voy a especificar más, no es un post-western, es un post-spaghetti western, ¿vale? O sea, un post-western puede ser muchas más, esta es post-spaghetti western. Y no sé si hacer una tercera, pues será una cagada, un acierto, otra vuelta de tuerca que no sabemos hacia dónde irá. Pero si se quedara así, yo me quedaría súper satisfecho. Así que bueno, ahí lo dejo. No os voy a meter más la chapa. Creo que se ha notado lo que me ha gustado, Sisu 2. Y bueno, que le den premios, que no le den premios. Que la gente piense que es cine para gente con el cerebro afectado. No lo sé. Yo me lo he pasado pipa y de hecho la recomiendo 200%. Y para los que tengan curiosidad, Sisu, en finlandés, el término tiene traducción directo, pero es una fuerza interior que nace de las tripas y que agrupa cuatro características. Determinación estoica, coraje y valentía, resiliencia y fuerza de voluntad inquebrantable. Pues es que si todo eso lo, digamos, lo condensas en un ser humano, pues tenemos al Sisu de la película. Bueno, pues sinceramente yo no recuerdo en la primera parte si llegó a tener distribución de Major. Esta sí que la tiene, se nota el salto y yo creo que será relativamente fácil de ver en cualquier punto de la geografía ibérica. Yo he estado mirando al menos en Barcelona y hay varias salas, sí, que la proyectan. O sea, bueno, yo creo que le hizo mucho bien que la primera Sisu ganara en el Festival de Sitges, tal cual, la proyección sí. internacional que tuvo. Y bueno, pues el reflejo es que esta segunda parte, que también estuvo en Sitges, pues a nivel nacional se estrenará en salas. No digamos que va a ser como Wicked 2 o como estas películas hipercomerciales, pero que va a tener una representación digna. Sí, y de hecho, pues también decir que bueno, que quizás Sisu 2 no estuvo a concurso en Sitges 2025, porque quizás habría ganado también. Hombre, pues, es que estando Sisu de por medio puede pasar cualquier cosa. Así que yo creo que dijeron, mejor no la ponemos a concurso porque igual gana. Claro, porque bueno, hubiera hecho el triplete. Ya, y con esto quiero decir simplemente que tenemos aquí una segunda parte y ya sabéis que yo soy defensor un poco conceptual de las segundas partes y no voy a decir que sea superior a la primera, pero es una segunda parte de esas que es como la de Aliens dentro de la saga Alien. A efectos conceptuales y de peso. Pues mira, hablando de la saga Alien, vamos a ver si en estos 10-12 minutos que nos quedan sí, podemos facturar Predator Badlands, que no es la segunda parte de Predator, porque hay tantas que ya no vamos a intentar meterla, ¿no? Sí, sí, sí. La película, digo. Tenemos al Dan Trachtenberg, sí, a la dirección, que ya... Tercera vez, ¿no?, que hace una incursión en esta, sí, saga. Sí, es su tercera incursión en el mundo Predator, porque realmente ya lo tuvimos con su debut en el mundo Predator con Prey. Sí, señor. Pero nos dio hace poco ese Killer of Killers en animación, que también estuvo muy disfrutable. Y entonces ahora llega con Predator Badlands, que bueno, que es una película, para mi, bajo mi punto de vista, muy entretenida, con un muy buen diseño de producción. Brutal. Pero que... para mí no deja de ser una body movie. ¿Cuál es el problema? No, el problema no nace de aquí. No sé. O problemas, le veo otros problemas. A ver, vamos a decir, sin hablar... bueno, ya hablaremos del argumento. Que es una película de acción y entretenimiento máximo. No sé si a la altura de Running Man, por debajo o por encima. Yo no lo puedo decir todavía, Jordi. Pero es un... vamos a intentar decirlo, aunque sea un Predator, es un blockbuster también. Sí, no, absolutamente. Entonces, sí, sí, estamos en un registro blockbuster con, digamos, las mimbres del universo Predator. A esto habrá, evidentemente, a gente que le va a chirriar. También le va a chirriar que sea la primera película de la saga que no tiene una R a efectos de calificación. También tiene una justificación táctica, que no la vamos a decir porque quizás es un spoiler decirla, aunque por ahí la dicen en todos lados. Y lo que tenemos aquí, pues, es, digamos, la historia de un joven Predator que, bueno, pues por sus condiciones físicas, digamos que puede quedar fuera del clan original al que pertenece, ¿no? Y eso le va a, digamos, repercutir en que se va a tener que buscar la vida y va a tener que, o una de dos, o mejorar sus skills, o morir, o una de las dos. Es que no tiene más salida el chaval. Y acaba, pues, en un planeta súper peligroso en el que, digamos, hay un ser, una criatura que es fetiche de los Predator, y si consigue, pues, acabar consiguiendo un ejemplar de esa especie, pues quizás pueda acabar siendo reconsiderado dentro de su clan como un Predator válido, ¿no? Este es un poco el argumento que tenemos. Sí, más o menos. En esencia podríamos decir que ese es el argumento. A ver, a mí esta película realmente lo que me ha quedado es corta. Es corta en el sentido de que veníamos de ese Killer of Killers, sí, que a mí me parece una película brutal y que nos da, a nivel de explicitud, de violencia, de gore, un universo Predator súper interesante. Y aquí, a ver, a mí, yo esto de los lores y de que si hay un acervo se tenga que cumplir siempre, yo entiendo que también a veces hay que salirse un poco de los raíles, porque si no, claro, siempre harías lo mismo. Una repetición, claro. El problema que tengo es que el tono de esta película es demasiado juvenil. Y tiene, lo es. Y tiene demasiados elementos de cine familiar que yo creo que no le benefician, y más viniendo de una película que el director plantea tan dura y tan explícita como Asesino de Asesinos, aunque fuera en animación. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que, para mí, la película se convierta en un blockbuster juvenil. Claro. A ver, yo según lo veo, ¿eh? O sea, lo es. Todo lo que acabas de decir es totalmente cierto. Porque además no quiero empezar a dar datos sobre elementos de blockbuster juvenil que tiene y que cumple a rajatabla. El guión, sí, que los tiene. Y entonces, bueno, pues... Pero es que yo, sin justificarlo, ¿eh? Uh-huh. Yo lo veo todo eso que tú dices, pero yo lo que también veo, y lo veo ya desde hace rato, es que el Trachtenberg está jugando a varias bandas con la saga Predator. O sea, si cogemos las tres películas y las ponemos un poco en paralelo, vamos a ver que cada una tiene un registro concreto para una funcionalidad concreta dentro de todos los potenciales espectadores que pueda tener la saga Predator. ¿Vale? O sea, me refiero que Ninguna de las tres podría estar en la misma categoría que las otras dos. Vale, pero no puedes pretender contentar a todo el mundo. Ya, bueno, entonces por el camino puedes perder gente. Claro, es la idea. Yo tal y como es lo que te explico, es tal y como veo un poco el plan Trachtenberg para la saga, ¿vale? Y eso implica también que el, no sé cómo decirlo sin hacer el spoiler, que la aportación extra del personaje extra que tiene Predator Badlands abra otra puerta que ya se abrió en su momento para un emparentamiento entre sagas. Sí, pero aún así yo lo que acabo viendo es una buddy movie que sí. Se acaba convirtiendo en una película juvenil sobre lo importante que es el concepto de familia, primero. O de la familia que tú eliges y no la que te viene por llámalo genética. Llámalo clan. Sí. ¿Vale? Segundo, tiene el tipo de desarrollo que a mí no me gusta nada. Que es el tipo de desarrollo, te voy a ir presentando cosas durante los primeros 40 minutos y al final de la película voy a utilizar todas esas cosas de manera muy ingeniosa porque me van a servir. Y sabes a lo que me refiero. Sí. Voy a pasar del Predator tecnológico al Predator MacGyver orgánico. Madre de Dios, qué bueno soy. No. Vaya patillada de que a lo mejor a un chaval de 14 años le cuela, yeah. Pero joder, a un tío de 50 años que lleva viendo género posiblemente antes que el propio Trachtenberg, joder. Me toca un poquito la moral. Tercero, tema homenajes. ¿De verdad me estás haciendo ese homenaje a Alien? ¿Ese homenaje a Ripley? ¿Pero dándole la vuelta? Why not? ¿Por qué no? Porque, no sé, quiero decir, a Tarantino cada vez que hace una de estas, todo el mundo lo critica. Pero realmente luego, bueno, ese uno, pero luego hay otros homenajes. Sí. Que no me va a poner a decirlos todos porque es que realmente los últimos 20 minutos parece que estás viendo una revisión de los años 80. Es que la funcionalidad que tiene esta película quizás es más para una franja de edad. No, eso lo tengo clarísimo. Más corta que la que nos podría tocar a nosotros. Es que eso está muy claro también. Y entonces, bueno, pues siendo una película que me ha entretenido, le he encontrado demasiadas cosas impostadas y demasiadas concesiones a otro tipo de público que evidentemente no somos nosotros. Claro, pero es que además, Jordi, la idea de que esta saga vaya a continuar no es que continúe solo con el público de la original, porque en parte del público de la original ya está palmando en cierta manera, porque ya son demasiado viejos. Es que haya una renovación. Hay que enganchar a la chavalería. Sí, pero es que, bueno, entonces ¿por qué me haces hace 6 meses Killer of Killers? Es lo que te digo, porque este ¿por qué tipo... ¿Por qué me coges y me das esperanza de que Predator vuelva a tener un aliciente con Prey? Que al menos Prey encuentras bastantes cosas salvables. La cosa es que este tipo yo creo que está trabajando, como te he dicho antes, en varias líneas en paralelo. Y eso no quita que la siguiente que haga no vaya a ser una R. Ya veremos a ver por dónde va. Es que el miedo que me da es que como esto le funcione en taquilla, es que recordemos, está detrás Disney. Disney tiene tendencia a joder todo lo que toca ya. Cuando es tocante a género. Y a pesar de que haya gente que vaya a muerte con Alien Earth lo ha hecho. Y lo ha hecho a rajatabla. Sí, sí, y es que además, es que tiene el mismo pecado de Alien Earth, que es que nos convierte esos seres en otra cosa. No voy a decir la palabra, pero es lo que acaban siendo. Sí. Y bueno, que yo entiendo que la historia viene marcada porque pasa una cosa y que también entiendo que la condición general de una raza no evita que haya individuos que puedan romper la norma, porque pasa en todas las sociedades, ¿vale? Sí, sí, sí. Y además aquí hay una especie de paralelismo, pues... como pasaría en la película de 300 con los espartanos. O sea, los Predators son unos espartanos. Sí, y este Predator es de Fialtes. Va por ahí la cosa, ¿no? O sea, yo es que lo vi muy, muy claro cuando estuve. Prefiero antes no tener un hermano, ¿vale? Ya. Bueno, le puedes dar las vueltas que quieras. Sí, muchas, las que quieras. Pero sí, está claro. No sé, a mí no me ha acabado de convencer. Posiblemente porque de Trachtenberg esperaba otra cosa. Ya. Y más después de la película de animación. Y desde luego no me esperaba este tono tan juvenil. Y segundo, porque ya te digo, a mí ese tipo de argumento que te voy a enseñar toda una serie de cosas para luego utilizarlas una a una. Es que todo. Me parece, no voy a decir tomadura de pelo, pero casi. Bueno. Porque ese es un poquito argumento de colegio. Bueno, pues que quizás debemos pensar en ese sentido. Bueno, ya, pero es que yo el colegio lo dejé hace muchos años. Ya. O sea, yo te digo mi sensación al ver la película. No es una película que a mí ese tipo de argumento me sirva, no me sirve. Yo he de decir que me lo pasé bien viendo la peli. No, yo también me lo pasé entretenido, pero joder. La peli tiene, sobre todo, que lo que es más destacable para mí y lo que más me flipó es, pues, esa, de nuevo, presentación primero del planeta Predator y del otro planeta al que el chico, el protagonista, va a buscarse la vida para hacerse un nombre como Predator. O sea, ese entorno nuevo que debe ser como Australia, donde cualquier cosa te quiere matar. Sí, no, es así. Y de hecho, pues, tanto la factura visual que tiene como los maquillajes, el tema del personaje de Elle Fanning, que me maravilla. Yo lo siento, o sea, no puedo dar todos los datos porque habrá gente que no se habrá enterado cuál es la condición especial del personaje de Elle Fanning, que además tiene más trabajo de lo que parece en la película, ¿vale? Que eso también le da, para mi gusto, más valor. Entonces, entiendo que, digamos, la película está planteada como una aventura entre dos. Está clarísimo. Una body movie. Pero toda la cuestión de acción, de técnica, de trucos de combate, de, vamos a decir, enfrentamientos con las adversidades de ese planeta ignoto en el que todo te quiere matar, a mí me parece flipante. A efectos visuales y a efectos de creación de criaturas. Aunque hay un abuso grande del CGI. Pero está bien hecho. El CGI está bien hecho, excepto al principio, donde parece un poquito animación de PlayStation 4 o 5. ¿Eh? Bueno, pero en cualquier caso. Además, que no conocíamos el detalle de que los Predators eran espadachines de nivel dios. O sea, es una cosa nueva que descubrimos. Bueno, es que resulta que son maestros de esgrima. Nunca se acaba de descubrir todo en la vida. Pero aparte de eso, debo reconocer que hay escenas de CGI, porque, por ejemplo, hay un montón de parajes naturales filmados, pero que parte del paraje natural, sobre todo en la parte está alterado. Desde tres cuartos de la pantalla hacia arriba, está alterado para darle un aspecto de planeta alienígena. Tal cual. ¿Vale? Porque está rodado seguramente en Asturias. Y tienen que Asturias variar. Australia. Bueno, ya me has entendido, ¿no? Australurias. Lo he dicho por decir un paisaje precioso, cercano. Guapísimo. Además. Pues sí. Nueva Zelanda, donde sea. Pero claro, a partir de tres cuartos... Nueva Zelanda, pues seamos rigurosos. Pues a partir de tres cuartos de pantalla para arriba, pues tienen que darle alguna característica que nos haga un entorno pues más alienígena, ¿no? Tal cual. La película, te digo, está entretenida y está muy funcional, pero te la sabes de memoria. Demasiada experiencia, Jordi. O sea, claro, cuando ves que todo lo que te han enseñado al principio lo empiezan a utilizar, cuando ves cómo va a evolucionar, de hecho, en el momento, es que no puedo contar detalles, pero el famoso spoiler. Vamos a decir que criatura grande acerca morro, ya te das cuenta de lo que te cuenta 20 minutos después. Ya. I know. A ver, que a la que tengas un poco de bagaje, la película se te hace insuficiente. ¿Por qué? Porque es una cosa que te han contado mil veces y te lo han contado de mil formas y te lo ves venir todo. Yo entiendo que lo que dices tú, que es para ganar un público nuevo y tal, sí, pero es que a mí, después de Killer of Killers, esto me parece pues un chicle. Una bajona. Sí, una bajona. Vale. ¿Que es entretenida? Sí, es entretenida. ¿Que me lo he pasado bien? A ver, no me lo he pasado mal, ni mucho menos, pero una pena porque, oye, un diseño de producción muy chulo, lo que dices tú, escenarios que habíamos conocido en animación, pero todavía no habíamos conocido en carne y hueso, entre comillas, aunque sea digital. Y luego el final, o sea, primero... no compras el final. A ver, o sea, el final es una broma, es como un chiste. Es otra de las, digamos, de la información que nos falta igual de la sociología de los Predators. Bueno, es como un chiste. Y aparte de ser como un chiste, está diciendo que el señor Trachtenberg está poniendo la mano para hacer el egipcio para que Disney le dé para la siguiente película. Porque además es un final totalmente abierto para... Sí, para que eso pueda continuar. Porque, ¿no? Claro, de hecho, es un poco el final de Guardianes de la Galaxia 3. Bueno, podría ser. Vale. Sí. Bueno, cosas. Es Predator, pero voy a jugar la baza. Se parece más a un Alien versus Predator. No sale Alien, ¿eh? Pero tiene tantas trazas de Alien por todos lados. Porque quien no quiera escuchar, que se tape 2 segundos los oídos. Es que, claro, es el spoiler. Aparece una corporación. Ahí lo dejo. Que empieza por una letra del final del abecedario. Y el homenaje es tan homenaje que realmente tienes 10 minutos en pantalla de homenaje. Ya. ¿Vale? Bueno. En fin, pues a ver qué opina la gente. Yo debo reconocer que me ha entretenido, pero me esperaba otra cosa y me ha sido insuficiente. Bueno, es lo que te digo yo también, que la película pues busca abrir el público de la saga, ya lo ha conseguido con las otras, y yo te lo digo porque lo estoy viviendo, entre comillas, no en mis carnes, sino en las carnes de mis sobrinos, ¿vale? Que es algo muy cercano también, y en ese aspecto cumple todo lo que, digamos, propone la peli, o sea, asombra, deja con la boca abierta, te deja con sabor, con ganas de más. Y de hecho, pues al menos en el entorno cercano de mi familia ha conseguido su objetivo 200%. O sea, me refiero que no es porque sea mi familia. Yo esto lo extrapolo a cualquier familia que pueda haber por ahí. Pero me refiero que la chavalería esto le entra, tal y como está planteado así. Entonces, bueno, yo qué sé. O sea, igual no será con las condiciones originales, igual no será cumpliendo las normativas tácticas de finales de los 80, pero la cuestión es que funciona y que parece ser que va a tener continuidad porque a la chavalería le gusta, no porque a los viejarras les gusta. De hecho, hablábamos que The Running Man de momento está siendo un fracaso en taquilla, sí. Aunque en Estados Unidos lleva menos tiempo que Predator Badlands y aquí en Europa todavía no se ha estrenado, se estrena este viernes, pero precisamente Predator Badlands ha sido una de las sorpresas del año 2025. Vaya. Porque... en Estados Unidos la semana de estreno fue número uno en taquilla con 40 millones de dólares y ha alcanzado ya los 80 millones de dólares en el mercado internacional la primera semana. Ya. Con lo cual... Asegura. Ahí. Claro, está asegurada la continuidad y además aventuran que si el señor Trachtenberg, que parece que ya con lo que está ingresando Disney está convenciendo, vamos a tener parte siguiente donde haya... crossover con Alien, de nuevo y esperemos que con un poco más de tiento que el original. Yo viendo esta no me lo espero, o sea, quieres decir, no, me espero que el crossover sea con Alien, pero con el Alien Earth. Vete tú a saber si no se cruzan ahí las marañas de las dos. Recordemos que Disney tiene los derechos de ambas. Sí, es que posiblemente aquí está viendo un efecto James Gunn dentro de las licencias que tiene Disney de ciencia ficción espacial, por llamarlo de alguna forma. Bueno, a ver la gente que nos dice de Predator Badlands y cuál es la opinión, bueno, mayoritaria. A mí, sinceramente, con todo el cariño, me da bastante igual lo que diga la gente, porque yo tengo mi criterio propio y ya está. No, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir, yo por compartir con la sinaudiencia. Rancio, que eres un rancio. Pero me refiero que yo creo que tiene más cosas guapas que deleznables. Y ya está. Yo no digo que sea el deleznable. Es que, claro, no tergiverses. Yo no digo deleznable. Yo digo que no es para mí. Ya, pues ya está. Quiero decir, no pasa nada. Que sea de respetar. O sea, encuentro que para un público juvenil... pues muy bien, pero para mí, que me corten, me cuenten una cosa que he visto muchas veces y que además no me funciona, pues hace que mi interés por lo que estaba haciendo hasta ahora este hombre ya, haya bajado. Baje. Porque además es que como ejemplo cinematográfico dirigido a un público es diametralmente opuesta a Killer of Killers. Ya. Diametralmente opuesta. Es que Killer of Killers no es para niños directamente. Bueno, pues ya está. A mí me echaron una bronca por ponerles a los niños Killers of Killers. Entonces, claro, yo vengo de ver Killer of Killers hace 5 o 6 meses. Sí, sí. Entonces, sí. Claro, yo esperaba cualquier cosa menos esto. Entonces, para mí ha sido, pues eso, un poquito de bajona, ya lo he dicho. Pero no me parece deleznable, es que yo no he dicho deleznable en ningún momento, he dicho que no es para mí. Vale, ya está. Bueno, en cualquier caso, habrá más y ya iremos viendo si esto va para un lado o para otro. No, hombre, como está yendo en taquilla, seguramente sí habrá o va más. Para un lado diferente, porque, sinceramente, es lo que te hablo de que este tipo, igual me puedo equivocar también, ¿eh? Está trabajando en varias líneas, y otra línea también es asegurar, digamos, la longevidad de lo que está haciendo. Pero bueno, yo qué sé, como otros lo intentan y no lo consiguen, que también es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Entretenida es, visualmente atractiva también lo es. Las actuaciones, pues igual, debajo del látex no se notan mucho, pero la caracterización del protagonista... Dimitrios Koloamantangi. Sí, el personaje de Deck, pues es también digno de, digamos, de elogiar a efectos de maquillaje, hablo, ya la expresividad, pues es lo que da la máscara y el maquillaje. La verdad es que pero tenemos la expresividad de los Predators más explotada en esta película no lo habrás visto nunca. Sí, porque tiene incluso hasta matices. Con esa máscara que lleva el actor. De tristeza, de sorpresa, de muchas cosas. Y a efectos también, tanto actorales como argumentales, pues la Elle Fanning a mí me parece un puto acierto también que esté ahí y que quizás otra no le habría dado el empaque que le da ella. Uh-huh. Y eso, voy a apuntar una cosa, yo me tuve que ver por las cuestiones, digamos, de familia, la versión doblada al español, ¿vale? Pero incluso en la versión doblada al español, toda la parte del principio que ocurre en el planeta Predator... Está hablado en idioma Predator, por lo tanto es doblada. No. Es doblada, es subtitulada. Es versión original, sí, sí. Predator. Sí, sí. Entonces eso, que me refiero que a pesar de ese pesar, que es un matiz que se quita siempre a la parte actoral por el tema de la voz, uh-huh, aún así, la fucking Elle Fanning me convenció 200%. Sí, pero porque bueno, hay una parte que la propia Elle Fanning, por circunstancias, habla Predator. Sí, y duplica su trabajo como actriz. Uh-huh. Me refiero que en ese aspecto, chapo por ella también. Entonces, bueno, sé que no es lo que la gente puede esperar, pero... Habrá gente que no. Peli súper entretenida y súper agradable de ver, dentro desde el punto de vista de aventura espacial de ciencia ficción. Dejémoslo ahí. Sí. Porque estamos fuerísima de tiempo. Sí, nos hemos pasado 10 minutillos y nos tenemos que marchar, Jordi. Yo tengo aquí un tema que me has chivado antes de empezar, de White Snake, para acabar, que se llama Still of the Night, que creo, no sé si habrá salido en alguna película en alguna ocasión, igual habría que rastrearlo. Es posible. Pero lo vamos a poner por una razón en concreto, no porque haya salido en una película. Sí, como nos decía Franz en su mensaje en iVoox, pues porque David Coverdale ha anunciado que se retira del mundo de la música. Uh-huh. Y bueno, mejor también que se retiren cuando todavía están bien y pueden disfrutar, sí, de su vida, que no realmente cuando casi fallecen sobre el escenario, ¿no? Sí, entonces, o te sorprende la de la guadaña, ¿no? Sí, en cualquier entonces, momento. Entonces, pues podríamos haber escogido muchos temas, pues el Still of the Night, porque además me parece que también podríamos haber cogido temarracos que tiene con Deep Purple, ya. Pero en Deep Purple era una banda a la que él llegó, porque además no fue ni siquiera el primer cantante, que uh-huh, fue el señor Ian Gillan, en cambio White Snake es su grupo, él sí, lo formó, su banda. Y entonces pues este Still of the Night nos va a dar una dosis de adrenalina para salir de este sin audiencia. Sí, que por cierto veo que tiene una duración de Radio Fórmula, 6,26. Es del 87, es la época más hard rockera, más aurera, sí, de White Snake, que hicieron ese disco precisamente en 1987, uh-huh, vale, que bueno, fue uno de los discos más vendidos de la historia de la banda. Bueno, pues nos despedimos con White Snake, con Still of the Night, pero no sin antes despedirnos como la gente se despide cuando se tiene que decir adiós aquí en este programa llamado Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers del planeta de Predator o del castillo de Drácula. Started shaking and I can't take no more. Yeah, baby.